Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardecitas que tienen ese no sé qué. Esto es Nosotros y los Medios en su edición número 254. Como siempre, con el team habitual. ¿Cómo está, señor Gustavo Bulla? No, hoy vino una gloria de la radio que no la vamos a nombrar, pero... ¿Una gloria de la radio? Gloria, gloria con el V. Sí. Gloria Guzmán, que claro. Porque dice el team habitual, ¿no? ¿Qué quiere que traigamos? No. ¿Qué vamos a traer? Héctor Larrea, no. ¿Qué vamos a traer? En cualquier momento. El invitado que tenemos ya está. A Fernando Pocholu quiere que traigamos. Fernando Pocholu, mire usted. Así le pegamos un par de cachetazos. El muchacho riverplatense, amigo suyo. Radical y de River, todo. La tiene toda radical junta. La tiene toda junta. Y bastante retardado. Retardados. ¿Cómo le va, señora Ivana Casas? Hola, muy buenos días. Muy bien, acá en este bastión radial de resistencia. Yo creí que estábamos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, resistencia Chaco. Es un reducto de resistencia este programa. Es un reducto de resistencia. Seguimos con la R. Sí. R con R guitarra, R con R barril. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Sí, yo de chico iba con uno que llegó a presidente a la fonoaudióloga. Ah, sí. Él hizo más carrera repitió, que yo. Repitió. Pero bien. Estamos con un invitado hoy, lo veníamos anunciando por las redes sociales, que parece que va a bailar o a cantar tango, no entendí bien. O a chamullar, me parece que son de los que van a la milonga y no bailan, que hablan, ganan, de boquilla. ¿Verdad? Ah, ¿de boquilla va todo? Sí. Bueno, le vamos a preguntar cómo anda ese aceite, entonces. Digamos que este es el programa Nosotros y los Medios número 254, oiga, diga, la vaca. ¿La vaca? La vaca. La vaca es un animal todo forrado de cuero. Ah, pero estamos muy originales hoy. Si usted lo que busca es una profesión para jugarle al 54, es el tapicero. Y claro, yo le iba a decir zapatero, tapicero, ¿qué puede ser? Curtidor. También, que también. Curtidor tiene varias acepciones. Varias. Y para lo que cual también se puede hacer una vaca. Digo que la vaca es el genérico de la quiniela. Pero entonces, si buscamos un animal con el 54, adivine qué animal es. El toro. No, la vaca. Y si lo que busca usted es un nombre, ¿cómo se llama usted para jugarle el 54? No. No, estaba muy bien. Estaba muy bien. Hubiera sido Aurora, hubiera sido maravilloso. No, Lorenzo. Lorenzo, la vaca Lorenzo. La vaca Lorenzo, así que eso son... Había un gordo en mi barrio que le decían así, la vaca Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, San Lorenzo, estamos en el barrio de Boedo, hay sí, invitados que se hacen... El cuervo, sí, no le gusta el fútbol. Sí. En fin, esto es Nosotros y los Medios. Mi nombre es Gustavo Gordillo, me había olvidado de decirlo, aunque a nadie le importa. No. Digamos que las vías de comunicación, 4932-1870, 4932-1870 es el teléfono. Si ustedes se quieren comunicar directamente aquí, tienen una dirección de mail, de esas cosas que ya no se usan, que es nilmedios@gmail.com. Nilmedios, cada vez que decimos nilmedios, y lo vamos a decir muchas veces, es N nilmedios, nilmedios@gmail.com. El Facebook nos buscan como Nos los Medios, como Nosotros y los Medios, como Nosotros, puntos suspensivos, y los Medios. De toda esa manera nos encuentran. Fanpage, grupo, Facebook, todo. ¿Qué más? Tenemos un blog donde va a estar subido este programa, donde está subido en este momento que usted está escuchando por internet. Digo, si lo está escuchando tipo 8 de la noche. Sí, porque lo que hacemos nosotros es subimos primero el programa. Y después lo hacemos. Y después hacemos playback. Claro. Lo que están escuchando es el programa grabado y nosotros movemos la boca. Bueno, pero si quieren hacerlo por ese medio, tienen que dirigirse a Nilmedios, también nylmedios.blogspot.com. El Twitter, @Nilmedios, siempre nylmedios. Y no tenemos más nada. El mail lo dije. Yo ya me mareé. Usted se mareó desde que lo conozco. Sí, medio sí, mareadito. Sí, los mareados. Hay cosas que uno no debería beber. 6 de mayo de 2017, sí. Arrancamos este Nosotros y los Medios. 6 de mayo de otros años, en 1758. A ver qué le suena. 1758. Vamos, vamos, es fácil, fácil. ¿En qué país, dígame? ¿En qué continente? Muy fácil, muy fácil. En la France. En la France. En la France. O sea, y, ¿en la farmacia? No. Y puede ser alguien, puede ser alguien que años después participara de la toma de la Bastilla, por y ejemplo. Y si nació en el 58, digamos, tenía 40 años más o menos para el evento. Así que sí, debía estar. Y ya era adulto. Ya era adulto, ya era boga, ya tenía ideas religiosas. Estamos hablando de el querido amigo y compañero Maximilien Robespierre. Robespierre nació un día como hoy. Y sabe quién nació, y sabe quién nació, y sabe quién nació también un día como hoy, pero mucho más adelante, digamos, en 1856. ¿Quién? El patrón de Palermo Chico. No, Palermo Chico, no. ¿Quién quiere? El Segimundo. No, no es Palermo Chico. Ah, no es Palermo Chico. No, no es Chico eso. No, Palermo Chico es donde viven los ricos. Ah, ¿y esa parte qué es? Este se dedica a las mentes de la clase media alta o que aspiran a ser muy ricos. Pero, ajá, pero en Palermo Chico viven los ricos en de vera. Ah, ¿sí? Claro. ¿Y acá? ¿Y esto qué sería? Por ejemplo, el presidente de la nación. ¿Y qué sería Palermo Freudo? Y son, qué sé yo, son esa clase media casquivana. No clase sé. Media casquivana, hemos inaugurado una categoría. Pero social. Vio uno que nació el 6 de mayo se dedicó a cortar cabeza y el otro a lavar. A arreglarlo, qué sé yo. Todos tenían algo con la sabiola. Sí, sí, incluso uno que nació en 1915 también, que trataba de revolucionar las sabiolas de su época. Confundirlas, engañarlas. El gordo. El Chochán Orson. Orson Welles, sí señor, actor y cineasta estadounidense. En 1915 nacía, un día como hoy, 6 de mayo. Feliz cumpleaños para toda la Guerra de los Mundos. Tres tipos por distintos motivos. Requete fino. Pero aparte de esa apelación a la poesía, tres tipos requete grosso, más allá de sus distintas menesteres y actividades, ¿no? Absolutamente. Que cada uno en lo suyo se destacó. ¿Y sabe quién más cumpleaños? Ahora me acordé. ¿Quién? Santiago Aragón. Bueno, no lo... Digo, no, bueno, lo siempre hay una excepción que confirma la regla, pero bueno. Y hoy es el día que comienza, el día que está despuntado como el más revolucionario de la historia de la Tierra. ¿Por qué? Se acabaron todos los chamullos, se acaban todas las prevenciones, llegó la libertad, señor, señora. Bueno. Es el Día Internacional sin dieta. ¿Sin dieta? Sin dieta. ¿Antidieta sería? No, antidieta es otra cosa. Este es sin dieta. Usted, digamos, tiene una dieta estricta porque está tratando de adelgazar o porque se está por morir. Bueno, hoy no. Hoy no. Hoy no hace dieta. ¿Y si se muere? Tráigame una molleja. Tráigame unos huevos fritos. Claro. Yo salgo de acá y me pido unos huevos fritos de una. Día Internacional sin dieta, entonces un 6 de mayo. Y se acabaron acá los recordaciones y recordamientos. ¿Quiere que le presente al punto que tengo enfrente? Eso es lo que yo quería saber. ¿Tiene un punto enfrente? En el Gotán se habla así, de punto, de Kia, ¿Quién es el invitado que está con nosotros? El invitado, para variar, se llama Gustavo. Como si faltaran Gustavo. Como si faltara un Gustavo en la sala. Sí, tenemos, no bastaba con dos, tenemos tres. El problema es que somos todos pibes de 20 años y los de 20 años normalmente nos llamamos Gustavo. Un nombre que se repite. A los 20, sí, más claro, o menos. A los 20. Gustavo Varela. Gustavo Varela. ¿Y entonces este es el que baila tango? Este no baila. Canta. El que critica nunca canta. Decía el Pardo Solá. Gustavo Varela es un hombre que ha estudiado, o sea, inmerso en las procelosas aguas de la filosofía. La miércoles. Sí, así quedó. Así quedó como lo ve. La audiencia tiene la suerte de no verlo, pero nosotros sí que lo vemos. ¿Cómo le va, Gustavo Varela? ¿Cómo anda? Y es profesor, y actualmente es profesor en la carrera de comunicación de la UBA, pero ha dedicado buena parte de sus desvelos a estudiar el tema del tango, la política, y cuando hablamos de tango y política, ¿hablamos de qué? ¿Tango y política? En la Argentina. ¿En la Argentina? ¿River Plate? No, peronismo. Ah, peronismo. Peronismo. Sí, claramente. Sí. Es el tango con pata de rana. El tango con peronismo. Claro. El tango con pata de rana, sí, no está mal. ¿Por qué? Porque va tranquilo, porque es... El tango es una afección sensible y el peronismo es lo mismo. Por eso cuando se acaba el tango, se acaba el peronismo. Sí, yo. Así como lo ven, es personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nombrado por el mismísimo Malo? La legislatura, ¿no? La legislatura. Y yo le decía ese día, hablaban del tango, la frase famosa, el tango te espera, y el peronismo también. Sí. ¿No? ¿Pero por qué dice que el peronismo se acaba? ¿Por qué se le ocurre semejante cosa? No, cuando se acaba en el año 55, que viene la fusiladora y hacen todo lo que hacen. Entonces, en ese momento, ocurre ahí... Pruébele al micrófono, oiga. Sí, porque de frente, ¿no? Ahí. Bueno, no, lo que decía es que en ese momento lo que ocurre es que se rompe un entramado afectivo, un entramado de vinculación de colectivos y empieza la vida de a uno. En ese momento empieza la vida de a uno. Y el tango también se vuelve de a uno, es decir, deja de estar la orquesta lentamente, no son procesos que se hacen de manera inmediata, como en la política, pero deja de estar la orquesta y aparece Piazzolla. Y Piazzolla te dice ni bailar ni cantar, es decir, escuchar, y escuchar siempre es de a uno. Conténtele. Pero me trajo uno que sabe, ¿no? Sí. Vale. Y la otra cosa, hace radio también el hombre. ¿Hace cuántos años que están con Demoliendo Tango? 5. Ese es el quinto. ¿Quinto año? Hicimos varios, no me acuerdo si 2 años, en la Radio de las Madres. Y este es el tercer año en la M750. Programa que comparte, son una banda, entre hoy, el más famoso... Guillermito Fernández. Guillermito Fernández. Que sigue teniendo 14 años. Que ya es más grande que yo. Sí. Pero un muy buen programa, que es un programa de tango, que hablan de cualquier cosa y poco de tango. Sí, escuchamos unos tangos y viene gente a cantar. Sí. Que eso es bárbaro porque uno los escucha ahí en directo y eso es fantástico. Es fácil, teniendo a Guillermito Fernández, que tocó con todo, como Polo, no sé quién era de los 8 hermanos. De los Orozco, el que tocó con todo. No, yo... Pocho creo que tocó con todo. Bueno, Pocho, sí. El que tocó con todo, bueno, entonces fácil. A todo, le decís, che, Guille, ¿lo conociste? No sé, a Lucio de Mare. Sí, yo estudié piano con él. Así que... Y es verdad, lo peor es que es verdad. Claro, en fin, vamos a invitar a Gustavo, te invitamos, Gustavo Varela, a compartir el programa con nosotros, a escuchar los audios que tenemos, y estamos viendo que el tipo de algunas cosas sabe. Y yo pregunto, digo, ¿es solo tango y peronismo en tanto pasión, en tanto cultura nacional, digo, como para arrancar? Porque no hay una, por más que haya sido una tal vez degradación o por decirlo, no hay una continuidad con el rock. El tango es el tango y el rock es el rock, digamos. El tango es una música moderna, digo, de fines del siglo XIX, como otras músicas modernas, como el jazz o el blues. El rock me parece que ya es el desparpajo de los 50 o del... Pero hablando del rock argentino, digamos, cuando las dictaduras conculcan la cultura nacional y traen importado lo loco el rock de la juventud extranjera, desde aquí se metaboliza. Lo traen a Bill Haley en el 57. Y las chicas se paraban en la butaca del cine y bailaban. con minifalda. Entonces ahí ya no hay más lugar para el rock. Por eso, cuando la historia de la mujer se libera, se abre, se acaba el tango, digamos. El tango ya no tiene a quien cantarlo. Bien interesante. Vamos a escuchar el primero de los audios que tienen que ver con algunas cosas que estuvieron pasando esta semana. Sí, porque hablábamos del ritmo del 2x4, yo que no sé nada de música, pero eso sé que es el tango. Ahora es 4x4. ¿No? Y de jueces, hijo, una gran puta, sí sé, y ellos marcan el ritmo del 2x1. Como todo el mundo sabe, la Corte Suprema habilitó la posibilidad del 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad. Yo igual tengo una teoría que me dice que es impracticable esa sentencia, pero ya muy bien, porque digamos, porque le dan el 2x1 porque el tipo en algún momento, como es un delito que se sigue cometiendo permanentemente, y en algún momento de ese permanentemente, en algún momento de ese permanentemente rigió el 2x1, por eso le otorgan la benéfica. Un disparate total, digamos. Sí, un disparate entre, total. ¿Cuánto fue que rigió actualmente? Entre el 94 y el 2001. Y el 2001, sí. O sea, no fue ni cuando cometieron los delitos. Ni cuando cometió el delito, ni cuando lo juzgaron. No. Ahora bien, pero si la doctrina, es esa, digo, una vez que salga en libertad, sigue cometiendo el delito, hay que meterlo preso de nuevo. Al toque. Claro, de inmediato. Se sale troca arriba. Hay que esperarlo en la puerta. Sí, no. El problema es que la idea del 2x1 implica condena cumplida, que es lo más grave. Es lo más grave. Ajá. Encima le tenemos que agradecer que no le debemos nada a los tipos que salgan por esta vía. Y no va a ser un juicio para. Porque en ese punto es peor que el indulto. Porque el indulto, claro, es como una rémora de la monarquía, que claro, es los presidentes modernos se guardan como para otorgar perdón. Es más, en muchos lugares el indulto se usaba para las fiestas navideñas. Claro, como, el 2x1 ya cumplí. Claro, pagué mis deudas, sí, sí. Lo cual es mucho más grave. Y no puede existir para un delito de lesa humanidad. No. Así que, bueno, pero escuchamos el audio. Vamos a escuchar el audio para desasnarnos mejor. Todavía cantamos, todavía pedimos. Ayer hubo un fallo de la Corte Suprema ultra polémico que decidió aplicar el 2x1 para un caso de lesa humanidad. Estamos hablando particularmente del caso de Luis Muinia, un represor de un grupo paramilitar que en su momento irrumpió en el hospital Posadas, allá por el año 1976. Por este hecho había sido condenado a 13 años de prisión en su momento. En este momento estaba gozando de todas maneras del beneficio de la prisión domiciliaria, y la Corte, dividida, no fue un fallo unánime, cosa que también es digno de análisis, decidió que se le compute el 2x1, ¿sí? Una ley que ni siquiera está en vigencia ahora en la República Argentina, y por este tema queríamos consultar al ministro Garabano. Y no quiero aburrir a la audiencia, en realidad la posición nuestra es muy institucional con el Poder Judicial. Nuestra postura siempre ha sido no opinar sobre los fallos. Nosotros somos respetuosos de los fallos de la Corte, respetamos profundamente a la Corte y a sus integrantes, creemos que es una Corte muy, muy, muy prestigiosa. Lo que yo sí he señalado es una, de algún modo, una crítica muy severa que yo ya había formulado más históricamente a la ley de 2x1, que es donde ahí sí el gobierno tiene una posición tomada, incluso recién lo compartimos las distintas opiniones en gabinete, con el presidente, con la ministra de seguridad y demás, en torno a que ha sido una ley nefasta que, como vemos, todavía hoy sigue teniendo consecuencias realmente muy malas, porque fue una ley que benefició durante los últimos 20 años, benefició a aquellas personas que cometieron los delitos más graves, los delitos que generaron más conmoción social, en este caso lesa, pero ha pasado con personas que cometieron violaciones, uh-huh, que cometieron robos con armas, homicidios, delitos más graves, los delitos que generaron más conmoción social. Sí, el 2x1 para crímenes de lesa humanidad, Juli, sí. Es que, a ver, si vos cometiste un crimen pedorro, asaltaste un banco, no sé, te robaste una billetera, es como que no le pusiste onda. En cambio, si vos tiraste un montón de gente al mar desde un avión, te trataste embarazadas, vendiste bebés a lo loco, bueno, entonces ahí sí, te hacen un descuento por cantidad, digamos. Sos como un mayorista del crimen, Juli, el genocidio es un mayorista. Eso sí, claro, les hacen un descuento por ser buenos clientes, claro. Es como más top. necesitaban de esa dictadura y de ese genocidio para llevar adelante sus políticas. Y la realidad es que la mayoría de esos grupos económicos son los que hoy están formando parte de los esquemas de poder. Sus famosos CEOs, sus representantes, sus funcionarios, forman parte de la estructura de gobierno hoy. Entonces, no es tan raro. Uno puede llegar a entenderle esa lógica porque, en definitiva, de alguna manera, se están autoprotegiendo. Claro, si el siguiente cuando paso es ir a buscar a la gente que civil que fue la que respaldó la dictadura. Exactamente. Son dos modelos. Claro. El fallo de la corte o Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla en el colegio militar. Los delitos de lesa humanidad son delitos no solo a los familiares directos, sino a toda la sociedad argentina. Son delitos a la humanidad. Entonces, mi pregunta es, el gobierno, más allá de la independencia de la justicia, en el caso tuyo como secretario de Derechos Humanos, ¿vos estás de acuerdo con lo que decidió hoy la Corte Suprema? Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Eso estamos claros porque nosotros todos somos sujetos de derecho. Pero como yo sostuve siempre que los derechos humanos son para todos y el Estado de Derecho, la normativa que tenemos, el texto legal, es para ser cumplidos por todos por igual. Claro. Y si los jueces consideraron que el marco legal permitía eso, tengo que respetarlo. Pero no te estoy preguntando si lo respetás o no, sino vos como secretario de Derechos Humanos, digamos, alguien que conoce la materia, que tenés la capacidad para ocupar el rol que ocupás. ¿En serio? No, pero justamente yo digo, ¿vos estás de acuerdo? Digo, ¿vos compartís? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo sostuve siempre que los derechos humanos son para todos. En las políticas electorales del macrismo está la necesidad de construir un núcleo duro de una derecha que siempre persistió en la Argentina, claro, más sectores que otro van relato, vienen. Otro relato. Y este fallo tiene que ver con esto, la historia completa. Abruj, lo que dice Abruj es muy claro, los derechos humanos son para todos. Claro. Es una abstracción. Es una simplificación, absolutamente. Por favor. Un día de retroceso para la historia de la Argentina, bueno, en este lugar que en los últimos años fue un sitio de encuentros, de celebración, porque acá es donde se anuncia la aparición de un nieto y se convirtió una vez más en un lugar de lucha, de organización y de lucha para decirle a este gobierno que no estamos dispuestos a retroceder en los derechos humanos que conquistamos para todos los argentinos, no solo para quienes somos víctimas, sino sobre todo para las generaciones que vienen. Los organismos de derechos humanos acá presentes manifestamos el enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2x1, una norma vigente solo entre 1994 y 2001. La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír. Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Todavía esperamos, decía Víctor Heredia, en este cierre del audio que estábamos compartiendo, que tiene que ver como, bueno, ya lo adelantábamos, una de las peores noticias, digamos, tal vez solo superada por el triunfo de Macri en el 2015, pero de las peores noticias de los últimos años, claramente. Sí. ¿Alguien le extraña? A uno le extraña el desparpajo, le extraña que se animen tanto. Son unos atrevidos. Sí, sí. Porque no son del palo. Porque son de otro lado. Porque no son de la política. Claro, claramente. Porque no son de la política. No tienen respeto a las decisiones que hubo antes. Por más que vos estés en contra del gobierno anterior. Digamos, lo que fue el menemismo en relación al alfonsinismo. Hay ciertas cosas que vos tenés que manejarla con un cierto tono, con una cierta modalidad, ¿no? Sí, sí, pero... Sí, lo decíamos el otro, creo que en el último programa, respecto de, por ahí, otro tipo de política, políticas económicas. Menem, cuando... Menem era un compañero revolucionario al Menem, lado de esto. Menem, cuando, Menem, cuando traicionaba y demás, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sí, claro. Sabía, y en su fuero íntimo habrá tenido sus contradicciones y demás, si bien no, nunca se dedicó a expresarlas públicamente ni nada. No, ahora, no, no, no vamos a abundar en el tema Menem, pero claramente digo, hay una diferencia sustancial, y es que Menem gobernaba en los municipios, en la provincia, con un montón de compañeros peronistas. Sí. Digamos, aggiornados a. Sí, igual a mí no me importa. No, sí, no, los que tienen la camiseta de peronista no, y hacen, no, ahí practican el antiperonismo, no me interesa. A lo que me refiero es a que había un montón de lugares donde había compañeros que todavía había ciertas líneas de entrada. Sí. Estos muchachos no. Sí, pero digo, un poco lo que decía él, Menem venía de ahí, entonces sabía lo que estaba borrando con... Estos no, estos vienen de la nada. Con lo cual, nos desconciertan en un punto, porque uno dice, ¿cómo puede ser que estos tipos...? Porque esto hoy salió a despegarse Marcos Peña, recién escuché. Diciendo, ¿de quién? Del fallo de la Corte, diciendo que... Yo no fui. No, dijo el 2x1 es una aberración para crímenes de lesa humanidad. Ah, toma la postura de Garabano. Claro, se hace el tonto. No, Garabano es más... Este es un poquito más... Porque deben estar... Ya deben empezar. No, es que se les viene en contra. Y están haciendo focus group, ya aparecieron encuestas de 80% de desaprobación. Pero ¿sabes qué pasa? Que efectivamente lo que ocurre con este evento es que la derecha se va a ver toda junta, claro. Es lo que no se ve hasta ahora. Es decir, si vos mandás ahora un juicio político a los jueces y los senadores van a tener que hablar y van a tener que tomar la decisión de hacerlo o no el juicio político a los jueces, viste, ahí vas a ver quién es quién, claro. Ahí lo ves directamente. Entonces, porque hasta acá no se ve. Pero digo, uno piensa, y este tema que es tremendo, pero otro tema de menor trascendencia, aunque sí de importancia popular. Uno dice, ¿cómo puede ser que hagan pagar el fútbol 2 meses antes de las elecciones? ¿Cómo puede ser que este 2x1, que evidentemente lo estudiaron bien, no salió de carambola? Sí, ¿cómo sí. puede ser que no lo tiraran? Uno lo esperaba, a la pregunta de Ivana, ¿le sorprende? A mí lo que me sorprende es que lo tiren antes de las elecciones. Claro. Uno siempre dice, si esto les va bien en las elecciones, agárrense porque vienen por todo. Pero van por todo el tiempo, pareciera. Yo tengo una idea que es esta. El menemismo era ramal que no anda, ramal que se cierra. Eso lo repetía la gente común. Ramal que para, ramal que cierra. ¿Viste? La gente común te decía, no, bueno, ramal que no anda, ramal que se cierra. Ahora, nosotros en 2015 terminamos en diciembre paraditos. Todos parados, emotivos, cuando se fue Cristina. El 9 de diciembre estamos todos parados ahí. ¿Y éramos cuántos? 50, 60 mil personas. Es decir, ahora la situación no es la misma. No, claro. Nosotros tenemos una fortaleza que en ese momento no estaba, porque digo, neoliberal con neoliberal, me parece que esa es la gran diferencia. Entonces, a mí me parece que es importante ahora ocupar los espacios y empezar a intervenir para que esto efectivamente adquiera la dimensión que tiene, que no es una dimensión de un caso o de 200 casos que son 200 canallas que van a estar en la calle. Uh-huh. Es una decisión que ocupa 20 o 30 años de vida de la Argentina. Absolutamente, absolutamente. Y uno de los efectos más preocupantes, que tampoco vamos a elucidar en un programa de radio, ha sido, digo, esto fue una puñalada en el costado e inesperada para muchísimos compañeros, militantes y ¿cómo es? Cofrades de ruta, pero a tal punto que generó una suerte de estado depresivo en algunos compañeros, o sea que se sintieron noqueados. ¿Esto que ocurrió ahora? Esto que ocurrió ahora. Sí, terrible. Se sintieron noqueados por semejante decisión. Creo que es precisamente lo que no hay que hacer. Es el momento de cuando te dan la piña, que te dejan groggy, es donde vos tenés que salir a pelear. Sí, sí. No te podés quedar en el medio del ring bamboleando. Además, cuando empezás a componer Fortaleza, digo, yo estaba muy preocupado este año, porque el año pasado fue un año de, viste, de ocupar, de estar ahí, viste, de decir no nos ganaron, que sea. Pero este año yo veía tristeza. Uh-huh. Yo veía tristeza, la gente estaba triste. Las reuniones que se hacían, que eran, digo, no celebratorias, pero sí de vernos todos juntos, durante este año a mí me pareció que estaba todo un poco más bajo. este tipo de eventos como este que ocurrió me parece que va a volver a potenciar la cosa, que va a hacer que nos volvamos a mirar nuevamente de otra manera. Yo digo, en el sentido de lo rápido que puede virar, viste, desde esa desorientación o tristeza de muchos. En una potencia, viste. De hecho, no recuerdo año entero más triste, depresivo y desesperante que el 2001. Sí, claro. Tremendo. El 2001 era una cosa que uno no podía ir a visitar a nadie, porque era solamente para contar lo mal que estaba todo, sí, y lo mal que estábamos todos y lo mal que se iba a hacer todo. Y de repente aparecieron cosas y pasaron cosas. 21 argentinos asesinados, pero... A lo que marcaba acá Gustavo Varela en este caso, porque acá decís Gustavo y no se sabe quién. Recordamos que estamos con Gustavo Varela, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, y especialista en tango y peronismo y política y esas cosas, está compartiendo el programa con nosotros. Decía, de lo que él decía, recordemos el, ya parece lejano, mes de marzo. El mes de marzo fue, conmovió a la sociedad argentina, millones de argentinos y argentinas se movieron por distintas convocatorias, coincidió obviamente con el 24 de marzo, paro de la CGT, la movilización de las mujeres, bueno, una confluencia ahí que incluso lo tuvo contra las cuerdas el gobierno durante bastante tiempo. Y me parece que la convocatoria de este miércoles a las 6 de la tarde en Tribunales, en Plaza Lavalle, me parece que va a tomar características de las de marzo, porque, está habiendo una invocación de todos los sectores a moverse, incluso de algunos sectores políticos que han jugado o al oficialismo o al oficialismo, que están convocando, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, hay sectores que ya están desprendiéndose y esperemos que lo hagan, o como decías vos, sino que se saquen la careta y vean de qué lado vamos a ver qué van a hacer, viste, vos y la banda. Está eso como fenómeno, me parece que, yo escuché varios programas de radio de periodistas que... ¿Usted escucha otro programa de radio? Oiga, como acá está que prohibido. Necesitaban mostrar que esta cuestión no era solamente bancada por el kirchnerismo, digamos. Claro. Como que, y eso un poco llama la atención, como ahí te das cuenta que hay ciertas opiniones que tienen más peso que otras en los medios de comunicación, porque si lo banca, por ejemplo, si sale a pegarle Magdalena Ruiz Guinazú, por ejemplo, o Zapsay, que salió a manifestarse en contra. Cosas en radio, ¿no? hay chicos escuchando. Es como que decir, bueno, miren, hay gente de este lado de la grieta que también los está criticando por este tema. O sea, es digno de repudio de sectores que a lo mejor no son los sectores militantes, que hay que ver cuántos de esos van el miércoles a la convocatoria. No, ninguno de esos. Y es un repudio por la galería. Y más, en el audio que viene están hablando de hoy esas cosas. Hoy en Página 12, yo no escucho otros programas de radio, pero hasta donde entendí puedo leer periodismo escrito. Sí, periodismo gráfico está permitido. Bueno, leí a Luis Brustein, que en Página 12 usa una imagen muy, muy interesante, por lo menos a mí me pareció interesante. Él dice que al ver a esta corte de alguna manera dándole un mensaje a las fuerzas de seguridad, a la corte, y él dice la corte y dice el gobierno y dice el bloque que hoy gobierna la Argentina, dice que de alguna manera le recuerda al millonario que cuida a sus guardaespaldas. Esa es la imagen que usa, como que no solo esto tiene consecuencias para lo que ya hemos dicho y vamos a tener que seguir diciendo sobre la memoria y demás, sino que están preparando a caballo del mismo plan económico de los 70 de Martínez de Hoz, están preparando, necesitan guardaespaldas que salgan a bancarlo. Sí, también están perdonando a sus abuelos o sus bisabuelos, o los amigos de sus abuelos, ¿no? Porque esto también está... eso lo decía Heller recién, que recién se había empezado con la responsabilidad civil, en donde están implicados todos los grandes empresarios argentinos. Y cuando estaba empezando con la responsabilidad civil es cuando tiene la enorme fortuna de ganar las elecciones Mauricio Macri, porque fue en ese periodo donde se había empezado a buscar las responsabilidades civiles, se lo veía a Saguier, se lo buscaba a Ledesma, había una cantidad de muchachos en la mira. Pero digo, en este audio vamos a escuchar algunas de estas opiniones. Yo de cualquier manera tengo una impresión. Me parece que estos muchachos son tan capaces de estos mismos, los de la Corte Suprema actual, son absolutamente capaces de declarar sin efecto la obediencia debida y el indulto, darle el 2x1 a los militares o declarar una amnistía. Mientras no le toques el castillo real del sistema judicial, mientras no te metas con los jueces, te aprueban lo que le digas. Uh-huh. Me parece que no, ni siquiera es una ideología reaccionaria, en particular la de los jueces. Me parece que es simplemente defensa de su propia... Es monárquica. ¿Hace cuánto que estamos tratando de meter una cuña dentro del Poder Judicial y nunca ocurre? No pudo Alfonsín, no puede nadie. No. Nadie pudo. Y cuando Gustavo dice una cuña, para que se entienda bien, estamos hablando de una cuña democrática. Algo que sujete. Empezar a discutir estas cosas. Yo me enteré ahora, la otra vuelta escuchando la radio, perdónenme, no era este programa, pero no sabía que no se podía... Por esta vez pasa, que no vuelva a ocurrir. Que los jueces de la Corte Suprema cobran antigüedad, ¿desde qué momento? El día que pisaron la justicia. El día que se recibieron de abogado. Te lo juro. O sea, el tipo lo nombra, ¿me entendés? Cuando tiene 64 y cobra desde que tenía 25. Es decir, tiene antigüedad de los 25 años. Claro. Bueno, digo, ese tipo de prebendas, claro, cobran 200 lucas por mes. En homenaje a Sigmund Freud, que hoy lo nombramos, el día de su natalicio, es la otra profesión que tiene el jeite adentro de la teoría, ¿no? Claro, tal cual, que no hay afuera. Que hay que garpar. Porque tiene que representar esfuerzo, si no la terapia se va al carajo. Y yo una cosa más quería decir, hay que entender que yo lo llamo al macrismo el régimen. Pero que siempre la derecha llamó el régimen a los gobiernos populistas. Sí. A mí me parece que hay que llamar al régimen, que es una expresión peyorativa, como de un engranaje que funciona en todos los territorios, ¿no? Sí. Eso suponían ellos. Sí, sí. Viste que Perón estaba en todos lados, viste que violaba gente, hace todas esas cosas. Mm. Bueno, a mí me parece que hay que llamar al régimen porque efectivamente es un régimen. Perón no estaba en todos lados. No. Bueno, sí, pero no del modo en como ellos creen. Ah, bien. Pero digo, a mí me parece que hay, porque ¿sabes qué? Dicen, es una decisión judicial. No, no es una decisión judicial. No, claro. Es un sistema, claro. No es una decisión judicial. Es decir, todo esto funciona de una cierta manera. Desde el primer aviso que mandó el diario La Nación con la solicitada de esa al día siguiente que ganó Macri, a, no sé, a todas las cosas que han ocurrido en el medio que tenían que ver con el tema de los desaparecidos. De cualquier modo, yo creo que los dueños de los derechos humanos no son todos. Algunos se pueden prender en algún momento, como Magdalena Ruiz Nidasú, que se muerde, ¿viste?, y se agarra del costado del tren y va ahí con el viento y cree que el viento va con ella. Yo creo que no son todos. Hay un montón de gente que ha trabajado fuertemente en el tema a contrapelo de mucha gente que dice otras cosas. Claro, absolutamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar este fragmento de audio que preparamos y continuamos. Después del audio, Nacho, le decimos, manda la tanda. Daniel Sassai, desde el punto de vista técnico, ¿no? Me mete un aditamento político, no hace una verdadera interpretación jurídica. Me pasa que cuando veo esto desde el sentido común y veo que no es que fue 5-0, sino que fue 3-2, pero no solamente fue 3-2, sino que la Cámara de Casación había fallado igual que los dos y el Tribunal Oral Federal había fallado igual que los tres, o sea que me doy cuenta que uno puede interpretar una cosa o la otra y puede fundamentarlo de otra manera. Lo que me pregunto es, dado que esto afecta a un tema tan sensible y genera todo tipo de fantasmas en el contexto que está, ¿por qué los tres hicieron lo que hicieron? Y yo creo que han hecho una aplicación de una situación respecto de tratamiento que se les da a quienes han sido imputados en delitos de lesa humanidad, y se trata de alguna manera de reparar por esta vía. Y yo creo que la reparación tiene que venir por otra. Por ejemplo, yo sé que se les ha dado y se les da un tratamiento carcelario sumamente lesivo. A ver, porque me deja perpleja. Que se les impide, por ejemplo, la posibilidad de estudiar una carrera, que la tienen todos los presos. No la tienen los militares. La tienen los militares. No la tienen los militares. Es de verdad, es un verdadero simio. No, no es un simio, es un milico. He comprendido el mensaje. Y en ese caso me parece absurdo, porque además me parece importante que puedan de alguna manera rehabilitarse a través del estudio. Bueno, así podríamos seguir, por ejemplo, el no darle la libertad domiciliaria a los 70 años. O sea, Daniel, vos percibís que los jueces quisieron aliviar por una vía un poco indirecta la situación de los militares. Exactamente. ¿Se transmiten los fallos el clima político? Porque la sensación que todos notamos es, bueno, cambió el gobierno, hay otro tipo de prioridades y la justicia va en ese sentido. Lo que siempre se dijo es que todo caso debe ser juzgado conforme a sus circunstancias. Por eso yo decía, pienso que de alguna manera se está aplicando con el deseo de aliviar la situación y lograr una reconciliación. Esa es la interpretación mía. Esto se pone muy feo. Para mí es muy importante que se entienda que este no es un tema de la grieta. Es decir, el tema de los derechos humanos no es un tema de la grieta. Y hay un montón de gente que pensamos que los derechos humanos están por encima de la grieta. Entonces, por ejemplo, vos escuchás a Sapsay. Sapsay es un tipo que critica muy fuerte a Cristina. Te dice, este fallo es espantoso. ¿En serio? No, espantoso. No estoy de acuerdo para nada. ¿Me creería un oficial de tránsito con un perro policía? Lorenzetti, que es un tipo al que el kirchnerismo le dijo de todo, dijo, no estoy de acuerdo para nada. Y la fundamentación de Lorenzetti es muy sólido lo que dice. Pero la idea de que el castigo sea ejemplar en el caso de los crímenes de la humanidad, que ya ha sido y que me parece que va a seguir siendo, depende de que se salga de la grieta. Si la foto es Berbisky, Estela de Carlotto y Eve Donafini, es una grieta. No digo que no puedan hablar, tiene todo el derecho del mundo de hablar. Pero se queda como cerrado un círculo. Me parece que quienes no estamos en la grieta, tenemos la obligación, cada cual desde nuestro lugar, de tratar de explicar, de convencer, de por qué fue tan importante lograr que hubiera justicia en un caso tan ejemplar, de cómo se logró en paz, de cómo hubo un consenso de que la justicia tiene que establecerse una vez en el país en un caso tan importante, de cómo es un ejemplo para el mundo esto, de explicar, convencer, no adjetivar. Cuando vos adjetivas, a ver, cuando Estela ayer dice, es un fallo abominable, fue Macri, y me parece que eso es la grieta. Me parece a mí, digo, con todo respeto, por supuesto. Esto se va a poner feo. Pero esperen, todavía falta lo peor. Uno de los jueces elegidos por Mauricio Macri, primero por decreto y luego por votación del Congreso, expuso un dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad y concluye que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad, no lo puede hacer ahora el juez, según el juez Rosati, uno de los tres jueces que votaron a favor del 2-1 para los represores. Los otros dos son Carlos Rosenkrantz, también llegado a la Corte a partir del gobierno de Mauricio Macri, y la tercera es Elena Hayton de Lonasco, que a los 75 años dependió del gobierno para conservar su cargo. El gobierno no apeló la resolución que autorizaba a Hayton a seguir. Da lo mismo un delito común que un delito de lesa humanidad. Y acá la biblioteca se divide. Jorge Lloma dice que las normas del derecho penal común no son aplicables a los delitos contra la humanidad. Por ejemplo, prescripción y retroactividad de la ley penal común, convención de la ONU incorporada a la Constitución Nacional por ley 25.778. En 1995, la Cámara Federal de Bariloche rechazó la extradición a Italia del nazi Erich Priebke. Argumentó la Cámara que Argentina no había ratificado la convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En consecuencia, el delito del que se acusaba Priebke para el derecho argentino había prescrito. Fue tal el escándalo y papelón internacional para el país, proteger a un nazi invocando leyes locales, que la Corte Suprema, la misma institución, revocó el fallo de Bariloche y concedió la extradición de Priebke a pesar de la legislación local. El fundamento del fallo fue que los delitos de lesa humanidad son de persecución universal porque atentan contra el derecho de gentes y no pueden invocarse normas del derecho común o local para eludir su juzgamiento. Recién en agosto del 2003, la Argentina ratificó aquella convención de la ONU por decreto 579/03 del presidente Néstor Kirchner. ¡Caramba, qué coincidencia! Como se ve, la biblioteca está dividida. Son muy pocos, poquísimos los casos donde toda la biblioteca piensa igual. Porque jurídicamente vas a encontrar una mirada que soporte tu opinión, que le dé respaldo. Mi opinión es que las personas somos iguales ante la ley, pero los delitos no son iguales. Después, por supuesto, todo depende de cómo te caiga. Vas a encontrar que aquellos que criticaban enfáticamente el 2-1 para delincuentes comunes, hoy lo celebran. Y también aquellos que aceptaban por garantismo el 2-1 para delincuentes comunes, hoy se niegan enfáticamente a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque los delitos no son iguales, sería la argumentación. Tu mirada, tu opinión, dependerá de cómo te caiga la situación. Porque jurídicamente vas a encontrar una mirada que soporte tu opinión. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí está!

¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Nosotros y los Medios en este 254. ¿Qué orquesta es esta? De tango argentino. No, no tengo idea. ¿Esto es tango? Sí, pero no tengo idea. ¿Esto es tango, sabes? De los Balcanes. Esto es tango de Kosovo. Claro. Puede ser, sí. Esto es música de underground. Viste que los finlandeses dicen que son los inventores del tango, pero yo estuve con un par de finlandeses que sostienen a pie juntilla, que es. Le digo, déjate de joder, le digo, pero con el frío, ¿qué hace? Pero no sé decir. Yo escuché los tacos finlandeses, está bien, ¿viste? Son así de este estilo, un poco más lentos. Medio tachín tachín. Y le digo, escuchame una cosa, le digo, en Finlandia no puede haber tango porque la gente no se podía sacar la ropa. Le digo, están todos apilados, llenos de pulobre. Bueno, pero no, hay muchas teorías. No, esto es más. Balseado, sí, ¿no? Y es más de los Balcanes. Sí, ¿no? La mezcla esa de los yugoslavos con el norte de Italia, con ese kilómetro. Norte claro. De Italia, musulmanes, de todo. Y la referencia al tango no solo tiene que ver con la música de Kusturica que está ambientando este espacio, sino con que nuestro invitado de hoy es el señor Gustavo Varela, hombre estudioso, analista, conocedor, sabiondo acerca de las pasiones populares argentinas. Sí. Entre ellas. El tango y dicen el peronismo. Hasta tal punto que escribió Azúcar, Pimienta y Sal. Escribió Azúcar, Pimienta y Sal. Ah, no, ese era otro. Sí, pero escúchame. No, sí, ese es Héctor. Héctor, sí, lo escribió en la pared de la casa. Dijo, sí. Azúcar, Pimienta y Sal. Porque ahí anota lo que tiene que ir a comprar. No, la letra me parece que es de Silvio Soldán. Debe ser. Ahora, ¿qué le pones Azúcar, Pimienta y Sal? Yo pensé eso. A la salsa. Ah, es verdad. Le pones azúcar, le pones pimienta y le pones sal. Las dos cosas. Cosa. Puede ser, y al relleno de las empanadas puede también, ser también. También puede le puede poner un poquito. Porque en realidad el azúcar no es para que sea dulce, sino para cortar la acidez del tomate. Sí. ¿Cómo ven los acá temas? Acá no hay trata en este programa. Nada del humano nos es ajeno. Usted tire. La reproducción de los gliptodontes. A ver, bueno. Yo quería decir dos cosas. No diga más nada. Respecto a lo que estuvimos escuchando, sí, y lo que estuvimos hablando. Una es que ojalá el miércoles, si hay una movilización convocada por todos los organismos de derechos humanos, no esté solo el kirchnerismo, que se comprometan también muchos integrantes, muchos sectores de la sociedad. Es importante que en cosas como estas mostrarnos todos juntos. La otra es algo de lo que hablábamos respecto de esto de que pegó bastante fuerte en el ánimo de muchos compañeros esta semana, esta decisión del 2x1. Yo veo como que hay un abuso del copy-paste, tal vez. Como que hay mensajes que son demasiado duros, tal vez. O que a lo mejor pienso que no es necesario la multiplicación de esos mensajes que por ahí pegan en el ánimo mal. Entonces, no nos torturemos entre nosotros, ¿no? Como leía recién que también decía una compañera, no nos torturemos entre nosotros, cuidemos, ¿no? Seamos un poco cuidadosos con nosotros mismos, ¿no? A lo mejor no necesitamos escarbar o mostrar exageradamente ciertas cosas que ya las sabemos y que, bueno, tenemos que seguir construyendo para que esto, no quede en discusiones al respecto. Sí, yo igual tengo una teoría cuasi psicoanalítica al respecto, hola, ¿no? Pero viene del barrio, o sea, hablando de Freud. El que lo dice lo es. O sea, si vos te desgarrás la vestidura en público y muy dolorido no debes estar. Yo desconfío. Desconfío de las declaraciones no solicitadas. Ajá. Entonces, sí, claro. Viste, cuando Y la otra cosa que... Bueno, de todas maneras, el miércoles hay que hacer reventar, no Plaza Lavalle, la Ciudad de Buenos Aires y las plazas de todo el país. Porque, Plaza de Mayo, digamos, me parece que lo habían reubicado. Entre otras cosas, sí, hay medio una confusión ahí. O sea, entre otras cosas, está todo en obra, Plaza Lavalle, como buena parte de la Ciudad de Buenos Aires, está todo vallado con vallas amarillas. Pero está vallada la calle Mármol, José Mármol, man, ¿cómo va a estar vallada José Mármol? Claro, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un subte y un metrobús van a hacer por abajo? Por ese motivo se hablaba de reubicar la movilización a Plaza de Mayo, esperando que realmente sean grandes sectores de la sociedad los que se movilicen para repudiar esto. Sí, a mí no me preocupa tanto el deber ser. Me parece que los que estamos vamos a estar ahí porque no tenemos más remedio. No hay una orden ni un deber ser. Porque, digo, y algo que lo escuchábamos en el audio, ¿no? Desde Tenenbaum diciendo que, bueno, que esto de los derechos humanos es algo que supera a la grieta, que no tiene que ver con el kirchnerismo, sino que, bueno, hay, para decirlo en idioma claro, tremendo gorila como Sabsay, que también están en contra, claro, digamos. Pero yo tengo para mí que el estar en contra de Sabsay es por la galería, como lo es el de Magdalena a esta altura. No, y según la teoría, hace nombre en tres personas, pero representa un colectivo más grande. Según Tenenbaum, esas tres personas le hacen mal a, sí, sí, claro, a los derechos humanos y demás. Se refiere a Eve de Bonafini, Estela Carlotto y Horacio Verbisky. Medio que le dice, córranse porque claro, ustedes están alineados políticamente. ¿Y a quién quiere poner? Pero, no, a Fantino. Claro, sí. Pero es que está muy bien la objeción de Tenenbaum, porque es lo que termina diciendo Varsky contra su voluntad. Con el caso Priebke, cuando comenta lo de la no extradición, sí, dice, ¿por qué Argentina no había adherido? Termina adhiriendo, ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Quién firma? Néstor Carlos Kirchner. A ver, los derechos humanos y el kirchnerismo no son lo mismo, porque los derechos humanos es algo universal y el kirchnerismo se limita a la Argentina. Ahora, dentro de la Argentina, los derechos humanos se llaman kirchnerismo y peronismo. Ponele el nombre que quiera. Sí, los que efectivamente defendieron los derechos. ¿Qué es lo que dicen cada vez que pueden? Ya están cansadas Estela, Eve y cualquiera de las dirigentes de las abuelas y las madres que dicen, no es que nosotros nos dejamos convencer por el kirchnerismo. Por fin apareció un gobierno, tres gobiernos consecutivos que hicieron lo que nosotros demandábamos hace rato, que es la política de memoria, verdad y justicia. Entonces, si la hace Mongolito Flores, ellas van a estar ahí donde esté Mongolito Flores. Pero además hay otra cosa que yo recuerdo una frase que me decía mi viejo cuando escuchaba a Zeppelin. Abría la puerta y me decía, baja esa música. Esa era la frase de mi viejo, baja esa música. No era muy original, tío. No, mi viejo escuchaba tango. No era original porque no, tal cual, era de época. Bueno, hay un montón de tipos que todo el tiempo reclaman que bajen la música. En este caso de los derechos humanos, Tenenbaum, ¿viste? No le gusta el sonido Eve de Bonafini. Claro. No le gusta el sonido. Bueno, yo creo que hay que entender que hay ciertas prácticas que requiere del derrame. Suponete, el tema ni una menos, eso requiere el derrame. A mí me dicen, no, bueno, pero las feministas que son no sé qué, no importa porque hay que instalar la salida del patriarcado y hay que instalar una relación igualitaria. No, claro. Si eso tiene desborde, que las minas van solas, que no quieren que vayan, pues está bien, no hay problema. Si después se va a acomodar, es que hace falta 20, 30 años y se acomoda. Es que aparte de los desbordes se hace la institucionalidad. Bueno, a ver, totalmente. La Revolución Francesa no fue precisamente un congreso de filósofos. No. Y Robespierre tampoco era peluquero. Traje mi cabeza aquí a esta mesa. Pero lo que quiero decir con esto es que no se puede pedirle a Eve de Bonafini que sea otra de la que es. Es como pedirle a Maradona. Eso, yo estaba pensando en eso. Dicen el día, a mí me gusta el gol de los ingleses viene con cada una de las declaraciones que todavía no hizo Maradona. Pero terminemos la... Viste, no son dos cosas distintas, señor. Y después esos tipos que lo putean porque no les gusta cómo vive, el día que se mueren, como ya no puede joder más, planchan la camiseta, se la ponen y se van llorando a hacer el velorio. A gritar Maradona. Claro, loco, entonces hay que aguantarse en vida las vidas de los que producen. Porque eso es Eve de Bonafini. Pero yo iría más allá, más que aguantarse. Porque aguantarse supone que, bueno, no, de hacer no el aguante, de sostener, ah, sí, de sostener. Se trata de entender que es un combo, un papá, digamos, viene todo junto. Claro. O sea, ¿te gustan los goles del Diego? Bueno, es el Diego. Claro. A ver. ¿Y te gustan los goles de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. ¿Te gustan los del Diego? Listo, es el Diego. Y Eve dice las verdades incómodas. Claro. La figura que hablaba Foucault del parresiastés, que es el que decía la verdad contra el poder. Eve durante muchos años lo hizo eso, inclusive con el kirchnerismo. Sí, claro. E inclusive con los que éramos peronistas durante la época en que Eve era tremendamente anti-PJ y anti-peronista. Claro. Sí. Donde nos molestaba mucho lo que decía ella, pero no teníamos más remedio que reconocer que algo de razón tenía. Uh-huh. Y jamás se cayó la boca. ¿Eve? Así que, no, jamás. Jamás con nadie. Uh-huh. Fue capaz de decirle a Kirchner, ustedes son lo mismo, y después de decirle, no, no son lo mismo. Y jamás le dio un paraguayo a un. Con un paraguas a un canalla. Eso quise decir, por eso me acuerdo. El paraguas con el paraguayo. Pero eso, jamás ocurrió eso. Porque después hablan de reconciliación. ¿Qué reconciliación? ¿De cómo vamos a hablar de reconciliación? Sí, ya está la reconciliación. O sea, no hubo ningún espíritu de venganza. Hubo una sola piña astiz en Bariloche. Sí, es verdad. Que se le había pegado a otro nazi. No sé quién, sí, sí, pero sí. ¿Entendés? Pero no, las madres nunca hicieron nada. Entonces, mirá si no se reconciliaron. Le torturaron a los hijos. Le hicieron de todo. Todo se sabe. Todo se ve. Todo está a la vista. Y de ahora quieren que nos agarremos de las manos. Sí, pero incluso... Digamos, y te corrijo, no todo se sabe, porque ¿dónde están los desaparecidos? Seguimos sin saberlo. Sí, eso sí sabe. ¿En manos de quién están los chicos apropiados? Los 400 que faltan. Seguimos sin saberlo. No obstante, nadie le pegó una piña a nadie. Nadie le pegó una piña a nadie. Digamos, es como muy fuerte. Son las 2 de la tarde, vamos con el top de las 2 de la tarde. Los premios de Tergel de cada año. Última entrega de esta tanda, terminamos con radio, al programa Nosotros y los Medios, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas. Un excelente programa que ha luchado por esclarecer el tema de los medios con gente que sabe y además lo hace como hacen los compañeros del Campo Nacional y Popular, divirtiéndose, discutiendo y con gran lucidez. Bueno, buenas noches, gracias. Estamos en FM Boedo. FM Boedo. Es un programa humilde. Digamos, es una locura esto. Le han dado antes que nosotros a un diario recuperado, a un canal de televisión que no puede ejercer su licencia. Sí, concretamente a colectivos de comunicación que vienen laburando y bancándola. Nosotros somos un trío de atorrantes que no divertimos. Desproporcionado como el peronismo. Claro. Tumultuoso. Muchos deben recibir el Facebook, mail, Twitter y todo lo demás. Pero... Como dijo alguien en los amaneceres del programa, ¿sabes lo que tiene de bueno su programa? Que lo mandan por mail. Claro. Así que su programa cuya primera cifra es el delivery. Es el delivery. Lo que va adentro no importa, lo importante que llega. La idea es, en este mambo infernal, en este bombardeo insoportable a los que nos somete el macrismo y sus pequeños y bien pagados esbirros, hacer un pequeño oasis, cagarnos de risa un rato de las barbaridades, como decimos a cada rato, ¿no? Que si no fuera que la vienen sufriendo millones de argentinos, sería realmente un programa humorístico fantástico, este gobierno, digo, no el programa. Sí, y hacemos lo que la mayoría de los periodistas dicen que no hay que hacer. Periodismo de periodistas. Nosotros nos divertimos, nos vengamos de los periodistas así llamados independientes, de sus patrones y de las políticas que estamos sufriendo, sobre todo en este último año. De verdad, muchas gracias a Martín, muchas gracias a la Westergel, la señora Ivana Casas, yo soy Gustavo Gordillo, él es Gustavo Bulla, nosotros y los medios, los invitamos a que nos escuchen, no mucho más y muy enorme gracias, muchas gracias a todos, un abrazo compañeros, un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Así son esta gente, todo el tiempo son así, por eso los premiamos. Nosotros y los medios es esto por FM Boedo de 13 a 15 horas. Estamos compartiendo con ustedes el programa. Hasta las 15 horas. Entonces estamos hoy con la presencia de Gustavo Varela, hombre del la academia, hombre de los cuervos al mismo tiempo, sí. Una cosa rara, hombre del tango, hombre del movimiento nacional y popular, ¿todo eso es cierto? Sí. Sí, soy hincha de tres clubes. Ajá. ¿Cómo de tres clubes? Yo soy de San Lorenzo, pero sí. También tengo una parte con Estudiantes, o sea, cuando juega Estudiante quiero ganar Estudiante. Ah, por ejemplo, hoy con Boca. Sí, ¿Qué casualidad? No, hoy el anti peronismo y el anti Boca es lo mismo. ¿Cómo confluyen? Es lo mismo, sí. ¿Cómo es la junta estudiante de La Plata San Lorenzo? ¿Es en mi abuelo era de La Plata, mi viejo era hincha de Estudiantes. Yo de chiquito mi papá me hizo Estudiantes y yo me crié a una cuadra y media al viejo gasómetro y me hice de San Lorenzo a los cinco. Y decí la verdad, sos un lector ferviente de la obra de Ernesto Sabato. No, yo digo. Porque era pincharrata. Sí, ya sé que era pincharrata. Sí. No, es una de las. Bueno, y después soy de Tristán Suárez. Está bien. Porque digo, gustos ahora son gustos. Yo le voy a la cancha a verlo y todo, que me encanta verlo. ¿Cómo Suárez. Es que le dicen? El lechero. El lechero. El lechero porque zona lechera. Tristán claro. Suárez es toda una zona lechera. De tambo. Y el de carne barata. Ahora, a mí acá me trajeron engañado. ¿En qué lo trajeron? Engañado. Mira usted. No enganado, sino engañado. Porque me dijeron que hoy iba a ser un programa al ritmo del 2x4 y hasta ahora le estamos escuchando música árabe, cualquier cosa, gitano, muy lindo. ¿Tenemos algún tango para escuchar, dice usted? Yo siempre tengo un tango a mano. ¿Siempre tiene un tango a mano? Sí, sí. Deme uno. Pero este necesitamos compañera, porque es para bailar. Este es para bailar, sí. Este es para bailar, vamos sí, a escuchar. Sí. A bailar, a bailar. Escuche la puñalada, escuche. A bailar. ¿Era Piazzolla este que escuchábamos? No, era Piazzolla. No, era Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, que es uno de los tipos criticados por los cultores del tango porque les parece que es cuadrado. Salvo por los bailarines, que son mucho más que los cultores del tango actual, que lo aman a D'Arienzo, igual que aman a Osvaldo Pugliese. ¿Los bailarines del tango también aman a D'Arienzo? Un tipo que te marca el compás es como una esposa. ¿Entendés? Ponete esto. ¿En qué sentido? ¿En todos los sentidos? En el buen sentido, que es que te produce más potente, ¿viste? Te taca, taca, taca, taca. Te ordena. Te ordena. Te ordena. ¿Podríamos decir que D'Arienzo es al tango lo que Norberto Napolitano al rock? Totalmente. ¿Es cuadrado también? Yo te digo, si lo pones a... Si D'Arienzo, el ritmo de D'Arienzo es igual que el ritmo de Pugliese. Son ritmos... potentes, rockeros, ¿viste? El rock es una forma de marcar el tiempo. Claro, claro. Eso es el rock. Y vos marcás el tiempo y tenés unas voces que son estridentes, que son unas guitarras que se rompen. Pero el tango pasa lo mismo. Cuando vos lo ves a D'Arienzo, D'Arienzo no entra. Es como Jimi Hendrix con la guitarra. Mm. Cuando en Monterrey Pop prende fuego la guitarra de Jimi Hendrix. Lo que prende fuego es la imposibilidad de estar tocando, ¿viste? Claro. Porque vos te das cuenta que no llegás nunca a eso que efectivamente está ocurriendo. Bueno, a mí me parece que Darienzo, con las distancias del caso, sí, porque me parece que pegó un salto, viste, mortal. Sí. Pero con la distancia hasta del caso. Hasta donde sé, nunca usó vincha. No, nunca usó. Pero vos lo ves con la orquesta tocando a ese tiempo de 4x4, uh-huh, pa, pa, pa, pa, y el tipo está recontra colocado haciendo eso. Y cuando escuchás a la Fernández Fierro, la primera formación, la de Julián Peralta, escuchás un ritmo también poderoso que te lleva puesto. De hecho, lo que ocurre hoy con la Fernández Fierro, que ya es otra formación, son un montón de músicos y una cantante muy buena. Viste, vos te sentás ahí y te vuela la peluca. O sea, viene aire del escenario, un viento viene, porque es un ritmo que es viste, demoledor. ¿Y cómo es la relación que, digo, una relación que todos los que somos más o menos de ese palo, digamos, los que hemos pasado el tiempo suficiente como para que el tango nos haya esperado y nos haya encontrado, y lo mismo el peronismo, digo, ¿cuál es la relación que vos le encontraste? ¿Qué mixtura haces al respecto? Yo lo primero que a mí me llamó la atención es las fechas. 1880, la década en que nace el tango, sin una fecha exacta, digamos, no es que apareció en un lugar, porque es un hacer colectivo. 1880, el primer tango canción 1917, grabado por Gardel, compuesto en 1916, y en la llegada de Piazzolla 1955. Yo digo, loco, acá no es una sincronía casual, digo, acá pasa algo. Inclusive el tango actual, el contemporáneo del siglo XXI, es relativo al proceso de globalización de Carlos Saúl. Digamos, en ese momento se empiezan a bailar de nuevo, qué sé yo. Entonces, yo lo que empecé a ver es que había una sincronía entre una cosa y la otra. Pero no. ¿Una sincronía reactiva o acompañante? Bueno, una sincronía que es. Porque en general se tiene la idea de que el arte es un espejo de la sociedad. Yo esa idea no la uso. Porque siempre queda como subsidiario, como que la sociedad es una cosa y el arte es un tipo de pelotudeo que hace la gente y que cada tanto va y dice, ay, mirá qué parecido a la época. Bueno, Cambalache, sí, DJ, por lo que sé yo. Bueno, digo, ese tango no, para mí no es político, por ejemplo. Entonces, cuando yo empecé a ver el tango, lo que veo es que está a partir de una teoría foucaultiana, que eso fue lo que me dio la Facultad de Filosofía, entre otras cosas, vos encontrás ahí un engranaje que responde a una misma cosa. Yo lo que me pregunté fue, ¿por qué dos personas bailan del modo en cómo se baila el tango? Que es un cuerpo estrechado, como en el vals, pero no solamente con los hombros, sino también con la pelvis. Es decir, vos te agarrás con la pelvis y con los brazos. Y es un brazo muy cerrado. En 1880, está bien que se bailaba el baile figurado, que era el minué, donde el tipo no le podía tocar la mano a la mujer, debería tocársela, pero no la tocaba, iba así la mano, por arriba, sin tocarse. Entonces yo digo, ¿por qué aparece esto? Entonces empiezo a investigar la época para encontrar la coyuntura. Y lo que me doy cuenta que no es una coyuntura, sino que es un sistema discursivo y visual muy similar. Es decir, en el momento en que el tango aparece es cuando en la Argentina empezamos a hablar de sexo, por primera vez. Y entonces vos tenés que hay 200 escuelas, que hay 14 templos religiosos y que hay 6.000 prostíbulos. Ah, la pelota. En 1898, o 1890, o 1889, sí, que es el año que murió Sarmiento. 1889 hay 6.000 prostíbulos en Buenos Aires. El tipo que se imaginaba que Buenos Aires era París estaba lleno de prostíbulos. Aparece un tipo en 1878 que escribe un diario anticlerical donde prende fuego a los curas. Varios diarios prenden fuego a los curas. ¿Con qué? Con los casos de pedofilia, con los casos de, digamos, de abusos sexuales, de los curas, y sacan. ¿Esto es en qué? 1878. 1878. Sí, y sacan en el diario la imagen del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Aneiros, que decían Asneiros, saliendo de un prostíbulo con un niño. Y el niño está delante, como delante de él caminando, y él le sostiene la cabeza hacia abajo, y el niño está con un chupetín. Y él está todo colorado, te lo juro, no estoy mintiendo. Entonces vos decís, bueno, esa procacidad de esa imagen, que efectivamente la publican, sumado a los discursos. ¿Eso es una foto? No, es un dibujo. Es un dibujo. No, los diarios no tienen fotos hasta bastante más adelante. No, por eso no me quedaba claro. No, es un dibujo que hacen ahí en ese diario, que son diarios anticlericales. Claro. Entonces, aparece eso. Aparece un tipo que se llama Lechmann Nietzsche, que después va a tener una historia bastante desgraciada en términos políticos, pero que lo mandan de la Universidad de Berlín para hacer un estudio sobre los relatos eróticos del Río de la Plata. De ese estudio, que era un grupo de 6 ciudades del mundo, Viena la tenía que hacer Freud, y que después no la hace, porque se encontró psicoanálisis, digamos. Sí. Bueno, en Nueva York, Berlín, etcétera. Bueno, y el tipo recoge todo lo que se decía en los prostíbulos, lo que se decía en la calle, las adivinanzas, y todo eso se recolecta en un momento. Y en un momento, José, hay un compilado de la picaresca criolla del sí, fin del siglo XVIII. Del 19. Del 19, perdón. Sí, lo hace este tipo. Lo hace este tipo. Se publica acá en la Argentina en el año 1926. Se hacen. No, perdón, se publica en Alemania en 1926 y en la Argentina se prohíbe de publicar. Ajá. Se publica en el año 81. Explícame cómo llegamos al año 81, que se publica y se traduce. El texto está en español, pero las notas están en alemán. Se traducen las notas del alemán, se publica y se hacen 300 ejemplares. Que se puede conseguir, que son caros, valen 2 lucas, 2 lucas y pico cada ejemplar. Ajá. Son unos libros gordos así. Con todo ese decir, y nosotros lo quisimos ahora proponer para la. Pero eso debería estar en alguna biblioteca, en algún lugar de consulta. Bueno, está, porque... si vas a la biblioteca. Ah, ¿está? Sí, si vas a la biblioteca de la Asociación del Lunfardo, está ahí en distintos lados. Hay, de esos 300 ejemplares, están bastante distribuidos y bien distribuidos. Entonces, todo eso que hace que vos veas que hay todo un desplazamiento vinculado a la sexualidad. Te decía José Ingeniero, se escribe la patología de la vida sexual. Y te cuenta en un relato que es público, que una mujer, cuando toca la erótica de Grieg, tiene un orgasmo. Y que el problema que tiene es que toca 10 veces por día la erótica de Grieg. Bueno, eso está en todo eso es en ese periodo. Ajá. Bueno, suma eso a los títulos de los tangos. Afeitate el 7 que el 8 es fiesta. El choclo. Ponémela, sacámela y volvémela a poner. No, títulos, viste, vaselina en punta. Todos esos títulos. Sumado a eso la cantidad de prostíbulos. Entonces vos ahí armás. Sumado a eso la cantidad de invertidos, es decir, de travestis. Que se calcula en 10.000, que es el cálculo que hace José González Castillo. ¿10.000 travestis en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX? ¿Invertido es travesti o es homosexual? No, es homosexual, pero el homosexual en esa época se vestía de mujer. Ajá. Entonces, y esos están en los libros de criminología, fotografías que ellos mismos llevan. Ajá. Para salir en los libros. En general, sectores de gente de los sectores altos, jóvenes de los sectores altos. Y hay todo un asunto, ¿viste? Vinculado al tema de la homosexualidad en ese periodo. Entonces todo eso, claro, cuando bailas el tango es parte del asunto. Quiere decir que el tango no es el claro. efecto de una situación, sino que es la situación misma. Y ese, digo, Roca se hace construir me asustaste. ¿No? Después de lo que dijiste, Roca se hace. Julio Argentino Roca tiene un amante, además de la esposa, tiene un amante que vive en una estancia que él le regala y hace llegar la vía del tren a la estancia. Sí, claro. Bueno, entonces, pero que todo esto se haga visible en un determinado momento, que empecemos a ver esto, nos permite a nosotros poder situar no el origen del tango, que siempre es mitológico, que la tristeza de no sé quién, que esto y el otro, sino la procedencia del tango, donde hay sectores populares y sectores de clase alta, le gusta a quien le gusta. Sí, lo interesante, me parece bastante interesante el tema porque no es solo el origen del tango, estamos casi hablando del origen de la argentinidad misma en ese sentido, digamos, con esa confluencia de elementos. Bueno, Gustavo, yo empecé comprando libros de historia del tango cuando empecé a irme, armé una biblioteca de historia argentina. Claro. Porque tenía que leer todo lo que encontraba para poder ir buscando estos recovecos donde poder hallar una costura que me permitiera. Ahora, ¿cómo salimos del tango prostibulario al tango canción? Una mariconada, decía Borges. Y bueno, es que está bien lo que dice Borges. Ahora, ¿por qué pasa eso? Entonces yo lo que hice ahí, digo, ¿qué es lo que tienen en común los poetas? Y lo que tienen en común es la escuela de 1884. Ajá. Eso es lo que tienen en común. Todos los tipos fueron a la escuela. Ajá. Entonces, ¿qué te enseñaban en la escuela? Y me puse a estudiar los libros de lectura de la escuela. Y lo que dice Pizurno, dos temas hay que enseñar. Patriotismo, porque son extranjeros muchos, el 70% son extranjeros, y moral, es decir, conducta, administración de la conducta. El tango es exactamente eso. El tango no es otra cosa, digamos, no hay tango revolucionario. Vos me decís, los tangos anarquistas, bueno, sí, son 25 tangos, todo bien, los escuchaban entre ellos. Nadie, te digo, cantarte un tango anarquista no podés. No, no, claro. Ahora podés cantar La Última Curda, podés cantar Los Mareados, podés cantar cualquier tema de que tango canción. Bueno, Gustavo Varela, con nosotros, un especialista, un estudioso, que por lo menos está diciendo cosas sumamente interesantes, digamos, que uno no se atrevería a discutir, en principio, por su... por mi propia ignorancia, pero aparte porque son interesantes para pensar, digamos, ¿no? Te disparan de ahí hacia nuevas cosas. Pero vos trajiste recomendaste tres temas para pasar a, como disparadores. El primero había sido La Puñalada. Sí, ¿no? de D'Arienzo, porque justamente lo que hace D'Arienzo, en un momento, el tango canción empieza en 1916-17, con Gardel. Gardel en esa década del 10 graba pocos tangos, graba muchos. El tango, como decías, el primer tango es... Mi Noche Triste. Noche Triste. Que Mi Noche Triste es el Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida, sí, de Pascual Contursi. Pascual Contursi se va a Uruguay, se raja Pascual Contursi, porque había tenido un hijo, que es José María Contursi. Claro. Que es un poeta enorme, enorme, un tipo increíble. Se va... Catunga. Catunga Contursi, sí. Hay una estrella desmayada junto al color de tu mirada. Mirá si arrancas así. ¿Entendés? Recién la conocés, se siente ahí y le decís, hay una estrella de... Si arranco así, claro. Yo si llego ahí. Y si llego ahí, dije, ya está. Le escribo en las paredes de casa, digo, mirá. Es el autor de la obra autobiográfica Grisel. Tal cual, sí. ¿No? Grisel sí. Existió. Existió, sí, Grisel. Claro, claro. Sí, y que no es Grisel, pero bueno, no vamos a hablar nada de eso. Como Malena no es Malena, pero bueno. Bueno, Malena no es Malena. Y entonces ese tango empieza a tener letras, empieza a cantar, se empieza a decir. ¿Por qué? Digo, eso es un evento, es como una creación. En un determinado momento un tipo se pone a cantar una historia. Ahora, ¿por qué canta esa historia? No tengo idea. ¿Cuál es el contenido discursivo de esa historia? Es decir, ¿cómo lo pongo en serie con procesos dominantes que tiene esas letras? ¿Me siguen? No, porque vos con el tango podés contar cualquier historia. Vos podés decir, bueno, si es rebelde y te da, yo te pongo 30 tangos rebeldes. O podemos decir que no es machista y te pongo 5 tangos que no son machistas. Y yo te digo, el tango es feminista, es lo que yo sostengo. El tango sostiene el deseo de la mujer. Y te muestro una hilera enorme de tangos. Es decir, ¿qué es lo dominante dentro del tango, dentro de esas letras? Cuando veo eso, lo que veo es que hay moral y patriotismo, lo que decíamos recién, y se empieza a edificar todo un cúmulo de letras, que ese periodo es efectivamente el periodo popular, porque es un periodo donde hay una edificación moral y una relación moral de los lazos afectivos. Es decir... ¿De qué periodo estamos hablando? Y desde el 1920 a 1950. Ajá. Que es la conformación de una identidad popular. Porque... yo te digo, ¿qué es el pueblo en 1880? No es lo mismo que en 1910, no es lo mismo, no. No, es otro pueblo. Y no es lo mismo que en 1960, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo compone identidad el pueblo? Me dice, ¿el tango tiene origen popular? No, digo yo. Tiene origen de margen moral, no popular. Había sectores populares y sectores altos. Ahora, ¿eso quiere decir que el tango no es popular? Quiere decir que en un determinado momento, cuando el tango se vuelve popular, eso popular lo que hace, lo mismo que hace el peronismo, es trazar relaciones, es trazar vínculos, es decir, componer un colectivo social. Ese colectivo social lo compones con una moral. Nosotros acá estamos eventualmente. Termina y nos vamos. Si no tenemos que quedar a vivir, nos tenemos que poner de acuerdo. Claro. ¿Viste? Lo hace la comida, yo sí, barro, sí, sí, él sí. No sé qué, ¿entendés? Ese es un orden moral, un sistema de conductas. Entonces, cuando el pueblo compone ese sistema de conductas, es decir, cuando la madre es la madre, el peligro con el rico, porque eso lo dice el tango, tenés que tener cuidado de irte al centro porque ahí te atrapan unos tipos que no están buenos. Digo, para el trabajador y para la mujer, porque le hacen laburar de prostituta. Entonces, ahí trazás un sentido de lo popular, aparecen los barrios, aparecen los rincones, y aparecen los poetas que le dan cara a eso popular. Entonces, por eso cuando el peronismo aparece, el peronismo es la legitimación política de todo ese reclamo. Que era el reclamo de libertad, de tener, de conquista de los sectores afectivos, de las relaciones afectivas. El peronismo es eso. La lealtad de la que habla el tango. El tango, vos no podés ser desleal. Claro. Ni con tus amigos, ni con el barrio, ni con tu vieja, ni con... Si sos desleal, tenés que declararlo. Bueno, la lealtad es un día. Parecían aplausos, parecían. Claro, pero es un día en el sistema de político peronista, es un día que se celebra, el día de la lealtad. Y el tango es pura lealtad. Entonces, digo, cuando adquiere cara política, ya está. Ya está, no hay nada más que hacer. Vos lo que decís es que, un poco lo decíamos recién con esta acusación de los organismos de derechos humanos de haberse vendido al kirchnerismo. Vos lo que estás diciendo es que el peronismo vino a ponerle nombre a toda una construcción, claro, que venía de dos o tres décadas. Es Scalabrini Ortiz y el hombre que está solo y espera, claro, y Buenos Aires como vórtice de la nación, donde un escupitajo que ocurre en Jujuy tiene su correlato en las aguas de Buenos Aires, porque hay una fusión, porque hay esa muchedumbre innúmera, ese gigante de Scalabrini, es precisamente esa cosa informe y no identificada y sin nombre hasta que aparece Perón. Bueno, y déjame que te diga una cosa, los 30 son años dramáticos, porque es, digo, además de la crisis de la que salimos rápido, lo otro que ocurre efectivamente es una transposición de la hegemonía política. Pasamos de los ingleses a los norteamericanos, claro, es decir, claro, del tren al auto. Entonces, eso, de eso habla. Está buena esa. No, pasamos del tren al auto. No se tiraron más vías. No. Y se construyeron de 2.000 kilómetros de ruta en el año 32, 2.000 kilómetros de ruta pavimentada. En el año 42, 10 años después, hay 32.000, creo. Bueno, una barbaridad. Entonces, díganos, eso que es dramático, que entre otras cosas el peronismo viene a frenar, porque el peronismo es un dique a la cultura norteamericana, pero es el primer presidente que se ríe. De verdad lo digo. Yo ahora hice un estudio sobre la publicidad y las imágenes en el rasgo político, la publicidad y las imágenes. Cuando vos buscás sonrisas de Irigoyen, no están. No, Irigoyen no se reía. Está todo el tiempo serio y no está filmado a propósito. Sí, sí, pero es cierto, pero no solo Irigoyen, digo, en tanto presidente, pensá en figuras de próceres. Busqué a todos. No, digamos, el primero que se ríe es Perón. Yo busqué todas filmaciones desde el año que están las filmaciones, que es el principio del siglo, por ahí en adelante, las caras de los presidentes en situaciones. Escúchame, Marcelo Torcuato de Alvear, en el año 22, 23, no me acuerdo, que se inaugura la Bombonera. Él da el puntapié. No la Bombonera, sino la cancha anterior. La Bombonera. La cancha 40. Anterior, tenés razón, la el 39, 40. Sí. Cuando inaugura la cancha, el tipo está dándole el puntapié a la pelota. Tiene una cara de orto que no lo puedes creer, pero no porque no sea de Boca. Era de River, era de River. No importa, pero no importa eso. Pero digo, vas a patear la pelota, te sí, tienes sí, que reír. Sí, sí, lo ves a Perón. Bueno, Perón, evita que no fue presidenta, pero que sonreía que daba calambre. Y los dos estuvieron en la cancha Boca. Sí. Los dos estuvieron en la cancha Boca. Claro. Esa foto no está en ningún lado. Es muy difícil esa pero foto. Pero lo llevamos en el corazón todos. Bueno, pero digo, el tango también era celebratorio. La gente iba a bailar el tango con Darienzo y la pasaban bárbaro, de verdad la pasaban bárbaro. Yo no lo conocí en esa época, nací en el 62, pero tengo el recuerdo de mis viejos, muy muy muy tangueros los dos, muy bailadores de tango, y ellos te cuentan, viste, que era una vida, que era un carnaval, era la celebración. Y mis viejos se conocieron en Huracán, en Huracán se conocieron. Y en Huracán tuvieron un cuervo, mirá vos. ¿Y de Darienzo a dónde vamos? Y de Darienzo vamos a... al otro que era divertido. Claro, y popular, Alberto, ¿no? Castillo, que es el más afinado de todos los cantores, pero además es un tipo en que... En la época de Tanturi. En la época de Tanturi. No, pero bueno, Controlo grabó un solo tema, que es ninguna en una película. En una película. Estuve a punto de traer esa versión, es pero que no. Es extraordinario. Lo que pasa es que viene con un parlamento. Viene con un parlamento, pero bueno. Esta versión, vas a ver, se escucha el ruidito de la púa. Y era una cara alegre. La de él era una cara alegre, que era la cara que veía la gente cuando estaba en los carnavales. ¿Qué saben los pitucos? No, vamos a escuchar ninguna, que hace alusión a una que habló en uno de los tracks que pasamos, por aquello de no habrá ninguna igual. Ponga. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia, que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia, que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Y no habrá ninguna igual, decía don Alberto Castillo. Y lo fusionamos con Custurica otra vez. Y dale. Viva, que quede claro que lo nuestro es el mestizaje. Este tango en particular es bien peronista porque es escrito por Homero Manzi y dirigido, interpretado por Castillo, y la persona, la ninguna, es Nelly Omar, que fue quien grabó La Descamisada y que fue amante de Manzi durante muchos años. Manzi le dedicó una serie de tangos a Nelly, y yo esto lo cuento porque me lo dijo ella en su momento. Homero se enferma de cáncer y se está muriendo, está internado, y la familia de Homero no quería que vaya nadie, mucho menos que vaya Nelly Omar a verlo. Y una noche le pide a Matera, Homero le pide a Matera, dice: ya se fue mi familia, decirle a Nelly que venga. Que la llaman por teléfono a las 2 de la mañana, la van a buscar. Nelly era muy moralista. Y va al hospital, y está Homero, dice, me dijo, parecía un Cristo, pesaba 35 kilos. Un tipo de 120. Claro, era gordo. Sí, era gordo, y grandote, 35 kilos. Y dice, a media voz me llama, viste, yo me acerco y me dice, negrita, desnudate. Y ella, que era muy moralista, no me quería contar esto para que yo no me la imagine de nuda, no sé, pero no quería contarlo. Ya con bordeando los 100 años. No, tenía así 95. Y me dice, desnúdate. Y no, no me voy a desnudar yo. Desnúdate, por favor. ¿Y para qué querés que me desnude? Y le dice Homero, porque me voy a morir y me quiero llevar tu imagen en los ojos. En mis ojos. Brillante. Me quiero llevar tu imagen en mis ojos. Y ella se sacó la pincha, se desnudó, caminó alrededor de él. Se fue y esa noche se murió. Bueno, eso me lo contaba Nelly. Y era esto, ¿viste? A partir de ahí trae mala suerte ver a esta chica desnuda. ¿A Nelly? Sí, claro. Sí. Igual tenía 95 cuando le hice la nota. Era encantadora, sí, muy, muy linda. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. Es una hermosa, varias de esas. Es una hermosa negra. Y Castillo, sí, de alguna manera tenía. Era partícipe de la grieta. Era partícipe de la grieta, ah, Castillo, ¿no? Sí, sí. Porque he escuchado anécdotas, hasta mi viejo me ha contado que se agarraban a piña en los clubes. Bueno, él verdugueaba a los petiteros. Sí, a los gorilas. A los pitucos. Sí. Que saben los pitucos, y cuando lo chuceaban y lo chiflaban porque se le reconocía una amistad con el peronismo, cuentan, digamos, es parte del mito, pero cuentan que Castillo los miraba y se palpaba el bolsillo. Para ponerlos de la cabeza totalmente. Claro, se ponían verdes. Claro. La verdad que un grande Castillo, ¿no? Sí, para mí, digo, de los mejores. Yo se lo aprendí a Antonio Carrizo. Una vuelta él dijo, para mí hay tres cantores. Uno de esos tres, no sé cuáles son los tres, pero uno de esos tres es Alberto Castillo. Eso decía Antonio Carrizo. Sí, eso decía Antonio Carrizo. Qué bárbaro. Porque para él era un tipo muy afinado. Yo me acuerdo haberlo escuchado, un tipo que sabía muchísimo de tango. Claro, muchísimo sí, sabía. Igual que Larrea. Tipo, viste que... Yo me he criado con esas voces, ¿no? Todos nosotros, a la mañana, a las 7 de la mañana uno, y después venía Carrizo. Después del mediodía. Venía Carrizo. Y entonces yo lo sigo en lo que dicen, qué sé yo. Otro me dijo, tenés que escuchar a Charlo. Y yo no sabía quién era Charlo, nada. Claro. Y yo me senté a escucharlo a Charlo y yo no puedo creer lo que es Charlo. Entonces, así, viste, te vas componiendo a partir de lo que otros te van diciendo, ¿no? ¿Y de ninguna dónde vamos, Gustavo? No, entonces... Ninguna, no me acuerdo exactamente el año, pero debe ser del 48, 47, por ahí. No estoy seguro, no me lo acuerdo. Bueno, pero del auge pero del peronismo. En un determinado momento, es el periodo de oro, es del 40 al 50. Es el periodo de oro, es decir, el periodo donde más se baila, donde hay un encuentro colectivo muy fuerte, donde hay celebraciones en los las radios alquilaban lugares para que vayan a... Eso es lo que te iba a decir, es el periodo de oro no solo del tango, sino del cine argentino y de la radio. De la radio. Cada una con orquesta estable, que no eran músicos que no tenían dónde tocar y tocaban en una radio. No, cada uno tenía la mejor orquesta que podía tener. Claro. Y además, esa orquesta... Es como si una radio hoy tuviera a Charly García, otra, no sé... A Fito y otra, sí. Pero hay una cosa que es esto. El Troilo tocaba en una orquesta. Y en una radio, quiero decir. Y tocaba con su orquesta, qué sé yo. Pero el sábado, las radios... tenían espacios amplios para que la gente vaya a escuchar y a bailar, claro. Y eran representados por la radio. Entonces, claro. Porque había mucha guita en esa época, en los 20, en los 30, la guita circulaba en los medios, y en la época del peronismo ni que hablar, el aumento de los salarios, muy claro. Parecido a lo que ocurrió en los últimos 12 años acá en la Argentina. Bueno, ya hace un año y medio que pasaron eso, pero... Entonces... toda esa celebración, todo ese festejo se legitima, decíamos, en principio a partir de conceptos como el de la lealtad, la idea del trabajador, etcétera, todas las ideas que tiene el peronismo que las pone en acto, y en paralelo va apareciendo también el rock y va expandiéndose Bill Haley y aparece otra cosa que es también derivada del foxtrot, que las orquestas empiezan a lidiar entre el tango y el jazz. Y entonces empieza ahí un asunto que cuando encuentra su corte es a mediados de los 50, que es la caída del peronismo por un lado, pero la aparición de una Argentina de laboratorio, digo yo, que es un laboratorio en todos lados. Ya no es el relato habitual del cine, no es una película de actor, sino de director. Lo cual supone una cierta intelectualización, la prueba de ciertas formas, qué sé yo. Yo vi una película ahora hace poco, el año 66, creo que se llama La Televisión, el año 62. La Televisión, que es una película, Waldo Martínez, que es una película difícil, viste, que tiene un sueño, todas cosas muy raras. Bueno, aparece el cine de director, el INTA, el INTI, el CONICET, que ya estaba con Perón, pero acá se transforma, digamos, en una cosa un poco más amplia todavía. Aparece el Museo de Arte Moderno, que lo dirige Sábato. Entonces, ahí aparece toda una experiencia de lo novedoso. Inclusive me animo a decir que mezclar al peronismo con el marxismo también fue novedoso. Que era impensable en el año 47. Entonces, esa experiencia de laboratorio, eso es Piazzolla. Es una experiencia de laboratorio. Que es un tipo que pone una música... y te obliga a estar sentado en un sótano para escucharlo, y no para bailar, que es un sentido bien comunitario, porque son los cuerpos que se estrechan, y no para cantar, que es una verdad dicha a coro. En cambio, bailar es bailar. Escuchar es escuchar. Estás solo escuchando eso. Sí, si vos es algo así como la perversión del sentido originario y real de la música, ¿no? Eso de música para escuchar. Sí, bueno, y sí, pero es la primera vez que... Digo, porque la música puede ser para celebrar ceremonias religiosas, sí. Para encontrarse con sí. Una pareja, sí. Para cantar a los gritos. Sí. Ahora, para escuchar. Y, sí. Y como la música clásica. Por ahí ya lo exploras. Claro. Y el jazz, del siglo XX. Un punto también. No, jazz, no el jazz. El free jazz. Claro, y sí. No el jazz en su contexto original. No, sino por fuera, en Nueva York. Los cultores. No, y acá. Sí, acá también. un melómano de Barrio Norte que escucha jazz, yo me lo imagino en una poltrona muy linda, muy cómoda, con sus auriculares. Sí, digo, pero insisto en que tiene muy, digo, muy poco que ver con el sentido real de esa música. Bueno, ¿no? Pero el sí, está muy bien eso. Hay una cosa que es esta, hay una belleza de la música, hay una belleza de la poesía que el tango le propone al pueblo que es enorme. Es decir, que el pueblo no escucha cualquier cosa. No, no, claro. Viste, cuando vos lo ponías la orquesta del Gordo Troilo con los arreglos de Argentino Galván, escuché los arreglos de Argentino Galván, que en general la gente no escucha porque es más difícil escuchar un arreglo, pero escuchás un trabajo enorme y el trabajo que hacían los músicos, el trabajo que hacían los poetas, la calidad de la poesía del tango, estaba dirigida a un pueblo. Hablábamos con Dolores Solá y Nacho y Acho Stoll de La Chicana. Sí. Y se nos ocurría que había una cosa muy rara, porque la época de auge, la época de oro del tango, digamos, cuando era muy popular, es donde aparecen las letras del carajo. Obvio. Digamos. O sea, no, tal no, cual. No, no era. No te voy a regalar la parada, sí, claro. Se te subió la tanga, digamos. No, no, no. No, no, no era. Bueno, cuando aparece Piazzolla, Piazzolla es contemporáneo al tema este que elegimos, que es La Última Curda, que es como una suerte de cierre, pero porque. Vos fíjate, después no es que siguió, los poetas estaban vivos. Había muerto Manzi y Discépolo. Pero el resto de los poetas estaban vivos y no pudieron. ¿Por qué? Porque la poesía está inserta en una condición histórica. Y si esa condición histórica es la vida de a uno, porque eso es lo que vino. Eso es lo que vino, la vida de a uno. La competencia entre los otros, claro, eso es lo que vino. Eso es el anticipador del neoliberalismo. Uh-huh. Es el liberalismo puesto en acto, es decir, es la intervención sobre los deseos de la población. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que tengo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la trompilla de las zurdas al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me hizo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la curra que al final termina la función corriéndole un tenor al corazón. Chimpum. Bueno, un temita pasatista. Sí. Sabrán disculpar los oyentes. Sí. El sábado que viene prometemos traer buena música. Sí, no sé si. Digamos, uno que cantaba más o menos un tema medio berreta. Digamos, sí. Este pedazo de animales, por sí, favor. Sí, y había un dogor ahí muy gallina, lo cual lo desmerece. Pero que más o menos lo escolaseaba el bandoneón. Sí, y Cátulo es de acá. Cátulo es de por acá. Ah, ¿Boedo? Claro, el padre José González Castillo vivía, no me acuerdo, sin Tarija o por ahí. Homero Manzi de la de Avenida Garay y sí, Danel, sí. Quemero. Es Quemero, sí. Quemero. José González Castillo es una persona que yo quiero mucho. De leerlo y escucharlo, era Cuervo y no sé, Cátulo probablemente también, pero no importa, igual en esa época estaba todo junto. Tu claro. Lágrima de ron me lleva aparte, hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Pedazo de hijo de. No podés escribir así. Animal. No podés. No vale. No podés. No vale. No vale. No juego más. Y Cátulo fue. Estaba en Sadaic. Y era director nacional de teatro, creo. Y cuando se fue, se llevó una estatua que había de Eva Perón, un busto de Eva Perón, porque sabía que lo iban a hacer bosta. Y se lo llevó a su casa y se radicó ahí al lado del río Matanza, cerca del Camino de Cintura. Y ¿sabe qué hacía? Porque cuidaba, juntaba a los perros de la calle y los curaba. Es el presidente Mapa, fue. ¿Te acordás de Mapa? Sí, sí. Estaba acá también. En la calle La Rioja. ¿Y sabes lo que hacía Cátulo? Levantaba a los perros de la calle, los cuidaba, los vacunaba todo y después venía a tu casa. Cátulo Castillo, hola, ¿qué haces, Gustavo? Que te traje un perro. ¿Y qué le vas a decir? Que no a Cátulo Castillo, como si el Diego te lleva un perro. Claro. Decís, sí, déjalo acá en casa, le ponemos Diego. Por las dudas que bueno, el perro haya recibido por osmosis algún claro. ¿Qué talento. Sé yo? Porque te lo regaló Castillo. No, porque además vienen tus amigos, este perro me lo regaló Cátulo Castillo. Ya, claro. ya tenés anécdota. Ya. Bueno, muchos perros se llaman Cátulo, por esa razón. Mirá. Sí, mirá. Muchos perros. Y se llevó entonces un busto de. El busto de Evita, sí. De Evita. Era muy peronista el hombre. Mirá, y hay gente que no lo es tanto y sin embargo anduvo mezclando imágenes de Perón y esas cosas ahora este último primero de mayo. ¿Sí? ¿Quién? Hasta lo invitaron. Uno que le dicen el momia. El mamo. El mama. El mama. O el memo. O el, a ver qué pasa con el audio número 3. Oiga, diga, Nacho. Agradecerte, Momo, por esta invitación, decirte gracias por creer, gracias por convocarnos en este lugar que parece que fue ayer cuando hacíamos el cierre de campaña en el 2015 y en este lugar lo que se escuchaba igual de lleno que hoy o todavía más lleno que hoy, igual de lleno que hoy o todavía más lleno que hoy, se escuchaba fuerte, fuerte, sí se puede. Y hoy, tan solo 18 meses después, el cambio comenzó y el cambio recorre la Argentina. Pero quiero compartir con ustedes lo que significa el trabajo. Porque hoy estamos festejando eso, el trabajo, conmemorando el Día del Trabajador. Y es justo que lo hagamos, porque el trabajo es de las cosas más importantes que nos pasan en la vida. El trabajo nos hace ser quienes somos. El trabajo nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocer a otros, a ser amigos. Por eso, no hay nada más importante para mí, para nuestro gobierno, que es trabajar todos los días. Cada decisión que hemos tomado desde el primer día ha sido pensando en crear las condiciones para que haya más trabajo. Desde pagarle a los acreedores para que no nos digan más que somos gente que incumple. Y con la ley de emprendedores en 24 horas va a poder abrir su sociedad y empezar a trabajar. Y si a ese emprendedor le va bien, ¿qué va a generar? Más trabajo. Pero también todo el día pensando de qué manera podemos generar más trabajo. Pensamos con Jorge y con todo el equipo en algo que llamamos el empalme. El empalme. Un nombre medio raro. Pedro, cerrá que estamos todos. Porque cada argentino quiere sentirse parte de una Argentina que progresa. Entonces, aquel que recibió un plan trabajar, o ellas hacen, o cualquier otro plan, todos aquellos que tengan uno de esos planes, puedan entrar a trabajar sin perder el plan. ¿Y cuál es la ventaja? Que las empresas pueden incluir ese plan que paga el gobierno dentro de su salario. Yo no entendí bien la película. Y facilita que los puedan tomar. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y también tenemos otro desafío que es la capacitación. ¿Cómo te llamas vos? Claudio. Claudio Moreno. ¿Sabés, Claudio? Que vengo de Estados Unidos, de verlo al presidente Trump. ¿Y sabés de qué le hablé? A ver. Le hablé de vos. No. De vos, de todos los que estamos en este país. ¡Ay, pero qué idiota! De que son buena gente, que somos buena gente. Y ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Y lo mismo, dentro de unos días, ya me voy para China a verlo a Xi Jinping. Y después a Japón a verlo al presidente Abe. Y viene el presidente de Italia y la líder de Alemania, Merkel. Y a todos les voy a decir lo mismo, que los argentinos somos buena gente. Y que queremos trabajar, y que vamos a cumplir, y que vamos a decir la verdad. Debe ser una gran idea. Y que estamos listos. Está listo, sentenciaron las comadres. Yo soy lo que soy, no soy lo que ve. Buen día, querida gobernadora, intendenta. Enorme, enorme alegría estar inaugurando el Metrobús de La Matanza esta mañana. Como tantas veces decimos con María Eugenia, si dejamos de lado las diferencias políticas y nos ponemos a trabajar para la gente, si ponemos la energía en construir y no en confrontar, este tipo de cosas son las que se logran. Mismo que acá hoy en La Matanza estamos haciendo una transformación, trabajando juntos, que le va a cambiar la vida a cientos de miles de personas todos los días, demostrando que se puede pasar de una Argentina del atajo a una Argentina del trabajo. Esto es lo que simboliza el Metrobús de La Matanza. Y en esa mejora, mejora toda la sociedad. Este Metrobús transforma el embotellamiento, el caos, en un viaje más seguro. La oscuridad, la boca de lobo, en un lugar tranquilo donde uno puede esperar que llegue el transporte. Lo más importante del Metrobús es que siempre va a tardar lo mismo. Entonces ustedes van a poder prever a qué hora tienen que salir de su casa para poder llegar a su trabajo en tiempo, o al hospital, o a llevar a los chicos al colegio. Y me contaron que hay una vecina, Mónica, que al ver el avance de las obras, que esta vez iba en serio, se lanzó a hacer una iniciativa propia, hizo el metro kiosco acá en La Traza. Esto es lo que soñamos, generarle las oportunidades. Y a los choferes, les agradezco por haberse subido a esta modernización. Han tenido que hacer un entrenamiento para entender cómo funciona el Metrobús, pero ellos son los mejores choferes del mundo, así que el Metrobús es una pavada para ellos, así que lo van a hacer mejor que nunca. Yo no sé cómo hacen, pasen como 30 cosas simultáneamente. La gente les habla, cobran, ven, ordenan, manejan, esquivan. Bueno, ahora van a tener que esquivar menos cosas, van a poder concentrarse en lo suyo. A ver. Bueno, con varios cruces en realidad que llevan algunos días, ¿sí? Como enfrentamientos ahí entre Dietrich y Magario, y de hecho lo hubo también en el acto de presentación. En un momento también la intendente le saca el micrófono a Dietrich para hacerle este reclamo, diversos reclamos, que en realidad la obra debía estar terminada mucho antes, que no tiene la extensión que habían prometido. El ministro Dietrich. Hoy estamos acá trabajando con esta obra y tenemos que festejar que podemos en La Matanza estar inaugurando esto. La verdad que estamos muy contentos los matanceros. Verónica Magario. Por esta obra, lo único que yo voy a seguir insistiendo, y se lo dije al presidente, es una obra que hay que completarla. Hay muchas cosas que todavía tenemos que terminar. También le decía al presidente, hemos abierto la universidad, hemos construido y terminado. Falta solo ponerle ahí en el kilómetro 32, nuestra Universidad de La Matanza, ponerle los docentes y ponerla en marcha. Y necesitamos que lo haga, como también necesitamos que se terminen los dos hospitales. Pero vamos a consultarla a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Bueno, lo primero, decirles que estamos contentos con esta obra, los matanceros, pero que le he pedido al señor presidente que esta obra hay que hacerla completa, está incompleta totalmente, así no nos sirve a los matanceros. Lo segundo que sí debo decir es que es cierto, las fuerzas policiales que han traído para esta llegada de esta inauguración del presidente de la nación, creo que en La Matanza no hemos visto nunca tantas fuerzas, tanto policiales, gendarmería, grupo GAT, infantería. Ojalá, estamos todos contentos los matanceros, ojalá que se queden todas estas fuerzas a cuidarnos realmente, agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, como si los matanceros no tuviéramos desde el municipio agentes de tránsito. Intendente, presidente. Mucho amarillo han venido a traer de colores. El presidente, por miedo o su seguridad que se le acerque a un grupo de vecinos, ¿por qué tanta policía? Bueno, sí, está acercada a la ciudad, no han dejado acercarse. Yo, de todas formas, en el trayecto que hicimos en colectivo, la verdad que he visto acercarse mucha gente con algunos cartelitos no muy gratos para el presidente, pero pero lo que pasa es que la gente necesita manifestarse. Lo que sí estamos preocupados fue poderle transmitir que no solo esta obra se ha hecho, que es la única que se ha hecho en nuestro distrito, está incompleta, sino que además acá a pocas cuadras nosotros hemos terminado la nueva sede de la universidad y no han sido capaces de pagarle a los docentes para que se iniciaran las clases para 3.000 alumnos ahí. Que nosotros vemos en forma permanente es que hay una diferencia muy grande entre los intendentes peronistas, lo que se invierte en nuestros distritos y lo que se favorece a los distritos de su propio color político. Esta diferencia la estamos viendo hace meses, se refleja en este distrito. Acá hay cientos de obras paradas que debería haber llevado adelante tanto el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri como de la gobernadora Vidal. Acá está todo parado. Desde algunos sectores, y esta es la última, de la provincia de Buenos Aires, del peronismo sobre todo, la quieren a usted como candidata, ¿no? Encabezando una lista para las elecciones de medio término. La verdad es que sé que el peronismo va a poner a sus mejores hombres y sus mejores mujeres. La tiene Cristina, lo tiene Scioli, lo tiene Randazzo, Fernando Espinosa, está Martín Insaurralde. Nosotros tenemos hombres y mujeres fundamentalmente no para construir candidaturas, sino para construir ese frente opositor que debe defender al conjunto del pueblo argentino. Muchas gracias, bueno. Chapó, doña Magario. Qué bárbara esta mujer, ¿eh? Tenemos, hay gente dentro del Movimiento Nacional y Popular. Sí, tiene un poquito de responsabilidad pública, ¿no? Sí. Está en un... Casi tanta como la que le falta al Momo Venega, digamos. Sí, ¿no? Claro. Pero digo, aparte, gobierna un municipio, un partido de 2 millones de habitantes. Y a los que no les sobra nada en general. No, claro, pero estamos hablando de la matanza, nada más y nada menos. Yo me pongo en el lugar de el Tula, por ejemplo, que es seguidor del Momo Venegas y que estaba en el acto con... Qué feo lugar para ponerse el del Tula. Sí. Y digo, que venga este muchacho de ojos claros y mocasines y medias a decirme, yo les quiero hablar del trabajo y les quiero decir lo que significa el trabajo. ¿Cómo aguantás eso? Sí. ¿Cómo aguantás semejante cosa? Es muy difícil. Sí. Es el colmo de hablemos sin saber, ¿no? Sí, pero aparte, es digamos, algo que desconocemos por completo. El presidente de la Nación tiene fama de vago, pero no digo, ni siquiera haciéndome con eso. Estás hablando con el Tula que está ahí. Es más o menos lo mismo. ¿Cómo te vengo a decir de qué se trabaja? Es más o menos lo mismo como que si vos entras a laburar en una empresa y a los 15 días te convocan a una reunión y viene el dueño y dice, bueno, vamos a organizar el sindicato. Porque tenemos que pelear contra la patronal y todo lo mismo. Que... es como, en cierta medida, ahora me acuerdo, el kirchnerismo tuvo su patrón Piola, ¿se acuerdan? Que decía todo bon, todo legal. Ah, claro, claro. Era un poco exagerada la publicidad, a veces hace cosas que no debe. Sí, a mí me parece que hay una modalidad política que me parece que la inauguró el macrismo, que es como una política de superficie, que no era el turco, Méndez no era así. No. El tipo se metió un poco más adentro. Estos son bien de superficie, es decir... Es que no llegan más allá de eso. No llegan, no. Yo pienso lo mismo, pero evidentemente eso tiene una enorme eficacia, ¿no? La palabra Cambiemos fue muy eficaz. Claro. Fue muy eficaz para sectores populares que por ahí les parece que hay que cambiar, porque el cambio es parte de la situación moderna, digamos, a todos nos interesa eso. Sí, sí. Estamos... Aparte el cambio connota mejora, no connota. Igual, nunca connota vamos si no para es retroceder, atrás. Claro, pero el cambio supone que vas a estar mejor. Convengamos que la marcha atrás es un cambio. Sí. Sí, es un cambio. Viene con... Y hay camiones que tiene dos marcha atrás. Viene con la palanca, sí. Bueno, muchachos, bueno, estamos sobre las 3 de la tarde, pero hay un hecho político trascendente esta semana de puro bajón, que arrancamos con el Día del Trabajador, con este tipo y el Momo Venegas al lado hablando, la visita el mensaje patético de la foto con Trump y sus señoras y demás, el 2x1, bueno, bajón, y de repente llegó la tipa y les arruinó el brindis, no sé, es como que no los dejó terminar de disfrutar que... Bueno, algunas cosas dice alguien en este audio que viene ahora y con el cual ya después vamos cerrando. Y que no puede quedar afuera. Que no puede quedar afuera porque si no ya la semana que viene no tiene sentido y tiene algunas cositas interesantes. Vamos con el último, Nacho. Muy querido en la Argentina. Está en línea, hombre venezolano, él por supuesto, José Luis Rodríguez, el Puma, el querido Puma. Jonathan, gracias hermano querido, te conozco desde hace muchos años, a tu papá también. Me da mucho gusto conversar contigo, es conversar con mucha gente pensante. El primer momento que pisé suelo argentino, ahí puso romance. Me enamoré, me fascina. Es un país que admiro mucho, respeto mucho y creo que ahora está por buen camino. Esto se va a poner feo. ¿Y Venezuela? Hay una asamblea que votó el pueblo que este energúmeno quiere desconocer. Y eso es un golpe de Estado para instalar el mismo esquema de Cuba. Porque eso es lo que tiene ese modelo. Les encanta a los pobres, que lo multiplican todos los días. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Ah, ellos trabajan para el caos. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Lamentablemente, las palabras de Francisco, el Papa, decir que la oposición está dividida es un golpe mortal. Sí, el Papa lo que hizo fue tratar de generar un diálogo. Obviamente tiene su corazoncito ideológico, ya sabemos, en donde el Papa... Yo digo esto, Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda. El Papa tiene que ponerse en el centro, en la cruz de Cristo, no mirar hacia un lado, y menos hacia el izquierdo, y menos hacia el izquierdo. Es cierto, me contó un pajarito por ahí que cada tanto mirás, lamentablemente para vos, América Televisión de Argentina. Intratable, que se llama el programa. Sí, muy bien. Te veía todas las tardes, pero todo ese programa porque tiene mucha controversia, sobre todo en la política. Sí. Pero tengan paciencia, yo confío y espero en Dios que la Argentina está saliendo y va a seguir saliendo adelante. Tengan paciencia, no se puede morrar 30 años de terrorismo y 12 años de kirchnerismo. Es difícil, pero no imposible. Tengan fe, dámele saludo a tu papá. Sí, claro. Dile que no me banqué tampoco que fuera del otro lado, pero bueno, no importa. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? La gente que ayuda todos los meses a Maradona, sí, no tienen ni idea, y todo eso no lo sabe nadie. Ahora es bravo declarando, políticamente también sentó una posición muy clara, ¿viste? No, él no descarta armar una agrupación, ¿eh? O integrar una agrupación. ¿Política? Sí, sí, sí, él está muy adheriendo al kirchnerismo fuerte. Argentina. ¿Ah, sí? No vuelve más el kirchnerismo. No vuelve más el kirchnerismo. No ¿qué sabés? Bueno, lo sé, porque acá yo estudio, leo, miro. No se asusten por lo que digo, porque hay gente que se asusta cuando decís algo así. ¿Por qué decís no vuelve? ¿Crees que Cristina es un cadáver político? No vuelve más, sí, sí, sí, no vuelve más. Y va a ganar el Macri. ¿En octubre? Sí, estoy segura. Por poco, pero va a ganar. ¿En serio? Yo soy bruja, ¿eh? Uy. No, nada, nada, son deducciones. Nuestra gorila, la más grande. Perdóname, no es solo Cristina, me parece que hay una cuestión que a muchos nos cuesta entender y que no sé si cuánto tiene que ver con la política y cuánto tiene que ver con una cuestión de devoción. Yo creo que el kirchnerismo genera devoción. Claro, es casi religioso. Yo, casi, no quiero decir fanatismo para no ofenderlos, pero realmente es una cosa muy impresionante. Yo el sábado pasado estaba dejando a mis chicas en Villa Crespo y cayó Axel Kicillof, porque suele ir a hablar con los comerciantes de la zona. Yo me recordaba la conversación que teníamos acá, si esta gente podía caminar por la calle. Ex ministro de Economía del kirchnerismo. No estamos hablando, digamos, de un funcionario menor. Y se lo pregunto. Me dice, ¿quieres ver? Vení. Vamos a caminar. ¿Quién te lo dijo? Sí. Después de hablar con el comerciante durante mucho tiempo, la verdad, se tomó su tiempo y lo hace también Mariano Recalde. Esto hay que decirlo. Salimos a la calle porque uno es periodista y tiene ganas de ver. No paraban de saludarlo, no paraban de abrazarlo, no paraban de tocar. Mentiría si dijese otra cosa. Lo conté por Twitter, me atacaron enormemente diciéndome sos kirchnerista. Y me dijeron, no, soy periodista y te cuento lo que pasa. Pero lo que estoy diciendo es que la devoción con la cual se acercaban a Kicillof parecía que tirabas a Jagger en la mitad de la 9 de julio. No, soy periodista y te cuento lo que pasa. Hoy a la mañana, nota exclusiva, Cristina, en modo Cristina. ¿Por qué registra el operativo, Cristina? Córrete, querido, por favor. Sí. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Larga de nuevo cuando le llega. Correte, querido. Correte, querido. Correte, querido. El operativo, Cristina. Correte, querido, por favor. Sí. Gracias. Los 9 años de peronismo entre el 46 y el derrocamiento, el golpe de Estado en el 55, ese periodo sumado a los 12 años nuestros, del 50 a la fecha, son los años que ellos dicen que son los culpables de todo lo que pasó después. Pero ¿cómo puede ser posible? Pero esta construcción subjetiva, simbólica, que hace el neoliberalismo, de hacerle creer a la gente que el trabajo que tiene es porque se lo logró él, y que además, una vez que logró el trabajo, lo que le falta es porque este gobierno populista se lo da a los vagos que no quieren en trabajar, a los choripaneros, se hace el cuadro perfecto del tipo que está en la fábrica y piensa, estos negros de no sé cuánto son los que me sacan lo que me falta para la cuota del auto o para irme de viaje. Y no, hermano, esa plata que está teniendo ese tipo y que ese tipo va a comprar al almacén de la esquina y el almacenero va y te compra el auto que vos estás en la fábrica haciendo, es la cadena virtuosa que supimos armar en 12 años y medio de consumo. Mi primera gran oportunidad fue vivir en La Plata, a 20 cuadras de la Universidad Nacional. Y entonces o me iba en micro, o me llevaba a mi papá, o me iba caminando, pero podía. Las condiciones, no mis méritos personales, porque ¿qué méritos haber nacido en La Plata? Ninguno. Lo normal era creer que podías ir a la universidad porque te habían abierto una universidad en tu propio distrito y no tenías que mudarte a otra parte o gastar plata que no la tenías. Entonces creyeron que fue todo eso era normal. Y la verdad que se podía hacer, pero no era normal en un país en el cual históricamente la clase media, hija económica del peronismo, termina siendo adoptada culturalmente por los que no la quieren y la que quieren despojar de todas las cosas después. Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, que vuelvan los jóvenes, que vuelvan los trabajadores, que vuelvan los empresarios, que vuelvan los comerciantes, que vuelvan los que trabajan, que vuelvan los que creen en el país, los estudiantes, los científicos. Creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad en esto. Yo lo que le vengo a pedir hoy a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los cuadros intermedios, a los secretarios generales de las seccionales de la CGT, a todos los compañeros trabajadores, que por favor trabajen por la unidad del movimiento obrero. Créanme que la única posibilidad que tienen los trabajadores son ustedes, y lograr la unidad del movimiento obrero va a ser muy importante, fundamental para la reconstrucción de un espacio político, además, que no puede agotarse únicamente en el peronismo. Una sociedad siempre tiene relación de fuerzas, y la relación de fuerzas se agrupan partidos, espacios diferentes, que por allí tienen diferencias, pero que pueden limarlas, porque ante las dificultades y los problemas y las complejidades del momento necesitan superar o por lo menos suspender las diferencias mínimas para poder encarar la tarea principal. ¿Cuál es hoy, o cuál debiera ser hoy, para un dirigente sindical, cualquiera que sea, la tarea principal? Que por favor podamos reconstruir una Argentina que no nos tiene por qué. Por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona, me excluyo, por favor, para poder volver a reconstruir una Argentina democrática, una Argentina que incluya y que no excluya, porque ¿saben qué? Todos los experimentos de exclusión social terminaron mal en la Argentina. Y la verdad que no es nada razonable pensar que haciendo lo mismo que ya hicieron otros y terminamos para el tuje, esta vez nos va a ir bien. No nos va a ir bien, a nadie le va a ir bien, o sí, a unos pocos, pero ya sabemos de qué se trata. Así que, compañeros, muchas gracias. Basta de charlas y apagar, ¿eh? Porque este partido también lo perdieron. ¡Qué joder! Fernando Chino Navarro. Hola, Fernando. Ayer el Chino sorprendió a Cristina al decir me excluyo. Lo tomás como que se baja. Bueno, yo tengo una opinión previa que siempre señalé, tanto respecto a su potencial candidatura hace 2 años, en el 2015, y esta elección, que no iba a ser candidata. Uh-huh. Iba a prescindir. Y además creo que no debe ser, porque el gobierno de Macri busca desesperadamente confrontar con Cristina para discutir el pasado y omitir la discusión del presente, que es de ajuste y pobreza. Está bueno este análisis que hace, porque al bajar de Cristina ya me quedo sin enemigo, digamos, entre comillas. Los muchachos quieren que vuelvan los muchachos. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Pero viejo, siempre lo mismo. Bueno, pero esta vez me parece que tiene un poquito de razón. Sí, nos fuimos un poquitito al demonio con el horario. Sí, como el último. ¿Como el último? Como el último que habló. Como el último que habló. Nos fuimos ¿Qué va? Mordimos la banquina. Sí, Sowa, podés decir que Cristina no existe y qué sé yo, pero no venga con eso de que nos evita... Que no se presente nos evita que polaricen sobre el pasado y nosotros queremos discutir. ¿Qué futuro vas a discutir vos, Gil? Así nomás. No, a mí me parece una opinión respetable la del Chino Navarro. Sí. Digo, me parece un análisis interesante. Lo único que diría es... Cristina habla y las señoras allá en el fondo se le caen las lágrimas mientras ella habla. Claro. No sé qué otro dirigente habla con sus, no con los otros, con sus seguidores, y la gente llora, no sé. Claro. Pero bueno, son cosas. Sí. Tal vez haya una estrategia que sea superadora. Pero aparte, toda esa. Uno puede inventar 20.000 teorías, digamos. Y la gente, o mayoritariamente, quiere que Cristina sea candidata. Cristina decidirá, al fin y al cabo, la que pone los huesos y la carne y la cabeza. Y ya lo puso bastante ella, y ella sabrá lo que tiene que hacer. Pero es lógico que. El mero contraste de los 12 años anteriores con este año y medio hace que desesperadamente los sectores populares vean en Cristina la única esperanza. Sí, y hoy hablábamos acerca de bueno todo este esto del 2x1 y cómo proliferaban mensajes terribles que eran más perjudiciales que beneficiosos, digo, aun cuando partían de compañeros. A mí me parece que en general los compañeros en estos temas deberían declararse prescindibles. Digo, ni decir, no, tiene que ser Cristina, porque ni, no, yo creo que no. O sea, a ver, está como 10 escalones más arriba de tus posibilidades. Ella ve toda la jugada. Digamos, por lo menos la ve mejor que vos. Está en un lugar donde tiene toda la información y demás. Por eso es muy buena la posición de Magario, ¿no? Diciendo, diciendo, el peronismo va a ir unido, le va a poner un freno al macrismo y tiene, va a poner a sus mejores hombres y mujeres frente, y tiene varios, y entre ellos la nombra Cristina, nombró a Randazzo, nombró a Scioli y demás. Y ya veremos. Lo cierto es que la tipa apareció hacia el final de la semana para reafirmar que no nos han vencido. Y que, bueno, puede haber muchos 2x1, pero que nosotros teníamos una multiplicación superior. Bueno, parece que el sábado que viene va a arrancar. El Puma, ¿no? Yo no sabía que el Puma que el Puma era un gorila. Era una cosa rara, ¿no? Se equivocaron de nombre. Se ve que ahí donde nació, no en Venezuela, sino en Miami, que es donde reside hace mucho. Gusano. Le dice, el Puma no es un felino, sino que es un mono. Gusano, un mono. No, les decía que el sábado que viene aparentemente arranca un programa que me gusta. Mucha gente joven, ¿eh? Sí, los dejamos. Vamos a ver. Le vamos a hacer pagar el derecho de piso. En plena producción, mucha gente joven, así que me gusta. Sí, bueno, vamos a ver. Se acaba este 254 de nosotros y los medios. En alrededor de la mesa, como siempre, la señora Ivana Casas. Nos vemos. El señor Gustavo Bulla. Nos vemos y si podemos, nos vemos. Ojalá nos podamos ver muchos, miles. Nos veamos el miércoles a las 6 de la tarde, sea en tribunales o sea en Plaza de Mayo, se van a enterar. Ahí nosotros y los medios va a estar. Vamos a estar ahí. En la operación técnica sigue estando Nacho. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Nos encontramos seguro el sábado. Y si tenemos suerte también, o si tenemos suerte no nos encontramos, porque vamos a hacer tanto que va a ser imposible de encontrarse el miércoles. Feliz domingo para todos y viva Perón. Carajo. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice lo quiero matar. ¡Ya basta, por favor! ¡Que no la aguanto más! ¡No juego más! ¡Basta para mí! ¡No juego más! Y el radio viejo